Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Shouzo. ¡Sukai! Hola a todos. Hola, nuevamente estamos acá en un nuevo episodio de este flamante podcast de anime pre-2000. Soy Hayama y como siempre usted lo sabe, estoy con mi gran amiga, la Pau. Hola. ¿Qué tal, Pau? Estoy bien, aquí. Ese es como ánimo corona, estoy bien. Sí, aquí. Es como que no tengo mucho que contar, estuve en mi casa. Yo creo que cuando termine todo esto, si es que termina, va a ser como ese capítulo de los Simpsons que sale cuando salen todos los cabros chicos a la calle por primera vez, así como que moviendo el sol, voy a ir a la plaza, voy a saludar al caballero regando, voy a subirme al columpio. Como, esto no existía antes. Esto no lo vacilaba antes. No. Bueno, así es la vida nomás, pero lo estáis soportando. Sí, hasta ahora bien. Bacán. Sí, porque como usted está escuchando en este momento, si es que escucha este podcast muchos años después, cosa que a mí me ocurre mucho con mi podcast de videojuegos en Gamer Café, esto fue grabado durante el corona. De hecho, también grabamos el capítulo anterior, que fue de Escaflón, en la misma situación. Probablemente el próximo sea igual. Así que aquí seguimos nomás, sobreviviendo a esta tontera. Así es. Tenemos otra revisión de Mono Chino. Yes. Que va a ser un capítulo bien, bien interesante. De hecho, nosotros lo comentamos en el capítulo anterior, como en el próximo episodio de Otaku no Shouzo, que mucho de lo que vamos a discutir ahora va a ser casi por primera vez algo que tenemos. Mira, no sé, ¿sabes qué? Yo creo que no es que tengamos opiniones diferentes. Yo, de hecho, te entiendo. Pero creo que es una serie que la vivimos con diferentes intensidades. Que por eso es lo que yo decía, llegué muy tarde. Eso es lo que yo opino. Y lo entiendo perfectamente, y lo voy a hablar más con lujo de detalles. De hecho, a mí personalmente, lo digo al tiro, me encanta que me digas que tienes opiniones de ese calibre, porque es bacán no tener cámara de eco de repente. Es entretenido que debatamos. ¿Sobre qué una cámara de eco? Que eso, que las mismas opiniones se repiten una y otra vez. Ya. Me encanta, sí, a mí también me encanta, ¿cachai? La verdad, yo me parece bacán que tengamos un poquito de discusión el día de hoy, y es porque esta es una serie que la podría definir con la frase un producto de su época. Bueno, ahí yo voy a tener que, yo creo que de por sí les voy a avisar, tengo harto que decir, pero yo creo que ahí el Hayama es el que va a contarnos más sobre esta serie, porque yo me metí a la wiki y todo, y lo, sin decir todavía de qué, solamente sé que es un mundo gigantesco. De hecho, nosotros vamos a dar una pincelada de la franquicia completa, porque realmente la cosa no ha parado, de hecho, se lo digo al tiro. Que ¿en la, serio? La cosa continúa, es 2020, a ese trapo. Wow, no tenía idea. Así que estamos hoy día de hoy revisando lo que fueron la primera entrega de los primeros OVAs de Record of Lost Worlds, o Lost Senshi. ¡Aplauso! ¡Bravo! Pero no tengo una mano, estoy todavía un poco manca. Sí, tranquila, sí, yo entiendo. No voy a hacerlo como el otro día, que le hiciste así como, creo que le hiciste como un lápiz, no caché. Puede ser. Le hiciste así como, ¡bravo! Lo voy a hacer con el espiral del cuaderno otro día, sí. Bacán. Sí, eso es buena idea. Es buena idea. Como está escuchando, hoy día vamos a hablar de Record of Lost Worlds, unos OVAs que aparecieron en 1990 a través de Madhouse, loco. Madhouse, la hueá de la raja. Estudio que a esta altura casi no necesita presentación porque no ha llenado de glorias. De hecho, en los 90... Precisamente en los 90 fue una época donde dieron mucho que hablar, con producciones muy importantes. Bueno, acá en Chile, no sé si sea, mira, no sé, podríamos incluso debatirlo el día de hoy, pero creo que acá en Chile, a nivel de Madhouse, tal vez probablemente la serie más popular haya sido Cardcaptor Sakura en la tele abierta, maybe. ¿Tiempo? ¿Es de Madhouse Cardcaptor Sakura? Sí, es de Madhouse. Es que para mí Madhouse como que siempre, ni siquiera es por el nombre, pero todo lo que he visto de Madhouse generalmente son como series super seinen y como muy adultas. Sí, te creo, pero Madhouse en realidad tiene de todo, tiene un repertorio bastante lleno, que estos vienen hace mucho tiempo, así que No es como que ahora esto sea que vamos a hablar de una de sus primeras producciones. No, Madhouse. No, ni cagando. Viene de los años 70. Así que es un estudio que tenía mucho, mucho talento, pero que al mismo tiempo se la peleaba mucho con lo que estaba haciendo Sunrise en los años 90. Fueron años de mucho movimiento, de muchas películas, de muchos OVAs, de muchas series de televisión. Y esto viene a la par con todo un fenómeno que va a ser muy interesante, porque Lodos, yo le estaba comentando antes de grabar a la Pau, sí, fue una serie querida en el mundo Takuka en Chile, sí, es una serie que la gente que le gusta el anime se introdujo a ella y le gustó y la disfrutó y bla bla bla, pero curiosamente creo que esta es una de las series que me toca hablar en Otaku no Shouso que escapaba de ese grupillo, y creo que la gente que lo disfrutó de mayor intensidad, los que se enteraron, eso sí, fueron gente que le gustaba el rol de mesa, no el RPG de videojuego, el juego de rol de mesa. Que esto fue uno de los primeros comentarios. Tengo un amigo que juega rol, casi caleta, creo que llevan como ya varios años jugando periódicamente. Y me decía, cuando le dije que le iba a ver, me decía como, ah, pero eso es como típico log de ID, y fue como, ah, ya. Porque acabaste de adelantarlo, esto sí. Nació de un tema que ahí lo vamos a dar con mayor detalle, pero que le toca la fibra a todos los que alguna vez fueron o siguen siendo gran fanático de los juegos de rol de tablero de mesa. Y la verdad es que en ese momento, Pau, en ese momento cuando apareció Lodos en el mercado de VHS en Chile, era el sueño húmedo del guatón que jugaba D&D. ¿En serio? El sueño húmedo, húmedo, húmedo, húmedo. Y ahí lo vamos a estar detallando con mayor locura. Pero antes de ello, siempre en estos casos quiero escuchar primero el tema de la introducción a la serie, de cómo la conociste tú, Pau. Yo la cachaba por los cosplays, como muchas series, pero, siendo bien honesta, era como mucha gente, especialmente cuando recién empecé a ver el tema del cosplay, especialmente cosplayers más veteranas, estamos hablando recién como antes del 2010, había muchas que era como un personaje demasiado popular y muy respetado, era Sarah Diddley. Yes. Nunca, de hecho, para mí, cuando la empecé a ver, era como cómo serán los otros personajes, pero Diddley por lejos es el personaje para mí más llamativo de la serie. Bacán, sí, de hecho era el fan favorite, aunque se la peleaba con otro personaje, pero ahí lo vamos. Hay otra que es muy bonita, sí, pero no la hacían mucho, y de hecho yo cachaba a Lodos War solamente por Diddley. Solamente por eso, Dido, como le dice. Dido, sí. Yo así la cachaba, y pasó mucho tiempo, porque después pasaron los años, y yo creo que hasta este año, como principio de este año, yo seguía viendo que era como, ah, me terminé a hacer a Diddley, y era como, wow. Eso es como todo, la verdad. Y se me volvió legendaria por esa permanencia en el tiempo. Claro, podríamos decir que dentro de tu círculo de gente que hacía cosplay, o de los que tú miras a nivel internacional, no lo sé, estaba siempre presente, no era algo que fue una moda de un momento, sino que te lo encuentras más o menos seguido. Yo creo que incluso puede que hay gente se le hiciera solamente porque el diseño es muy bonito incluso. Claro, como me estás diciendo que hay gente que no vio la serie, igual lo hizo. Probablemente, porque eso también, bueno, yo no sé ahí cómo lo pensará la persona, pero hay gente que hace cosplay, hoy me gustó el diseño, como de la parte crafty, así como quiero hacerlo, y lo hacen nomás. Y fin, pum. Sí, porque yo sé que hemos conversado que hay gente que es como, no, tengo que ser entera true y no tengo que ver la serie antes de hacer un cosplay. Como existe esa gente también. O sea, yo tengo mis propias opiniones, pero no me voy, ¿para qué me voy a meter en cómo lo hace el resto de la gente? ¿Sí? Por eso. Pero lo que voy es lo popular que era el diseño, lo querida que es el personaje, incluso solo así, como de lo recordada que es. Porque no es como el único elfo que existe en el anime. No, ni mucho menos. Sí, pues por eso. ¿Y en qué momento llegaste a Lost cuando te la recomendé que la viéramos para Otaku no Shouso? Sí, fue como el gran argumento para verla, porque yo no cachaba nada. Pero igual, curiosamente, recuerdo que cuando empezamos a ver qué series podíamos conversar, yo te mencioné Lost y tú al tiro dijiste, ¡ah, sí! Así como que al tiro... Sí, porque tenía curiosidad, tenía demasiada curiosidad, porque era... era, no sé, como la gente dice, como el padrino del anime para mí, como que todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto, una cuestión así. Ok, ya. O al menos para mí era así, entonces, o mucha gente como que ya hablaba con cariño, pero como que para ella era tan obvio que nunca la explicaban de todas formas. Tal vez estaba tan inmersivo en sus mundos de anime que era como todo el mundo ha visto Record of Blood. Una cuestión así es que también como que mi círculo de amigos es relativamente mayor que yo. Entonces, por eso también se daba que cachan ciertas cosas como un dado, comparativamente conmigo. Dale, entonces tú la viste ahora para el podcast. Sí, el podcast me dio la razón de verla. Que es uno de los motivos número uno de por qué hacemos este podcast, por cierto. Sí. Que por cierto, muchas gracias a la gente que nos ha dicho que vieron la serie al final por el podcast. Sí, no, a nosotros particularmente, sí. Yo creo, voy a meter aquí al saco a la Pau, pero creo que a nosotros nos alegra que nos digan que vieron la serie y que la disfrutaron y todo eso gracias a nuestro podcast, a mí me parece la raja. Sí, eso me hace muy feliz, como por favor vean más anime, denles oportunidades. Porque en verdad hemos ido como en puros favoritos hasta ahora. O sea, sí, en realidad, o sea, bueno, digamos que tenemos que estar en un nivel de actitud y un nivel de sí. estado muy especial para que empecemos a hablar de cosas que no nos gusten así brígido. Sí, po. Así que en general hemos hablado de puras joyitas, creo yo. Ajá. O cosas que tal vez no sean una obra de arte ni mucho menos, pero son muy bien recordadas. Por ejemplo, Video que Lai, Loba. Hay gente que lo encuentra piolas nomás, pero igual fue muy memorable en la época, lo quisimos comentar porque fue algo muy grande en los 90. Sí, por ejemplo, esa. Uh-huh. Y también porque, por lo mismo, que a mí se me ha vuelto como una gran excusa para ver cosas que de repente digo, ahora voy a ver, pero se me olvidaba. Camino a Lota King, a Lota Queen. Sí, hoy con la cuarentena me ha puesto super trash, así que... Me encanta esa terminología, me ha vuelto super trash. Es que no tengo otra palabra, era como, por fin soy lo trash que no podía hacer porque estaba ocupada en otras cosas. Ahora en mi profesión, trash. Trash. Sí, le celebré el cumpleaños, le hice un dibujo a un personaje. Pues, ¿en serio? Sí, estoy terrible trash. Ya, ok, después cuando termine este podcast vamos a conversar. Ya. Muy bien, muy bien. Ya. Bueno, entonces yo igual estoy contento que la hayas visto, gracias podcast, Pau. Bueno, voy a tener que contar cómo lo viví yo. Por favor. Ajá. Estoy lista. Que mira, ¿sabes qué? Este contexto de cómo la conocí yo en su época, porque tuve la suerte de vivirlo en los 90. Esto creo que va a ser como un 2x1, como que creo que voy a hablar al tiro de una sentada todo lo que tiene que ver con cómo la conocí yo y bajo mi pretexto de haberla visto en su época, junto además con el tema de la creación de los... Yeah. Creo que va a ser un 2x1 porque viene igual un poquito de la mano, como que ahí van a cachar un poco, porque la creación de los dos tiene mucho que ver por el motivo de por qué también la vi yo. Que quiero una pregunta antes de que partes, porque el podcast anterior hablamos de este juego de Wizardry, no me acuerdo bien cómo Wizardry. Que también como que te iba a preguntar, de todas las cosas que te gustan, ¿te gusta también como todo este tema medieval también? Mira, a mí particularmente el tema de la fantasía medieval siempre me ha gustado, siempre lo he encontrado muy muy muy bacán, sobre todo cuando era muy joven, pero igual creo que en esa época yo lo tenía más arriba que lo que lo tengo ahora, como que siento igual, puedo ofender a algunas personas que igual tengo unos amigos y amigas que son todavía súper fanáticas de la fantasía medieval y van al Concilio de Dragón y van a todos esos eventos y es como my god, pero la verdad es que yo igual como que lo pasé un poquito. Ahora, de todas maneras, igual le tengo mucho cariño y mucha buena onda a toda esa época que viví con la fantasía medieval. En este caso, en la alta fantasía medieval, así como que para un dedito, así la alta. Mira, yo quiero hacer la introducción con lo siguiente. Yo antes de grabar estábamos comentando off the record que... Tal vez este va a ser el episodio donde yo con la Pau vamos a tener la mayor diferencia generacional. Sí. Especialmente que igual muchas cosas que me hicieron llegar a Lodos ni siquiera tienen tanto que ver con el anime. A pesar de que sí estaba full metido en el anime, por eso llegué a ello. Pero también tiene mucho que ver con mi experiencia cuando yo era muy, muy, muy, muy chico. Y eso va consigo con el hecho de cómo yo viví unas cosas que tal vez para el momento en donde la Pau era muy muy chica ya no eran tan de moda. Tal vez lo podemos discutir, igual va a ser interesante. Sí, para cachar, sí, para cachar. Porque es irónico, porque mira, de repente a mí me da la impresión de que hay gente que debe jurar de guata que yo tengo como 30 años de diferencia con la Pau. Y es como, no. Nosotros tenemos creo que 6. Parece que es... ¿De qué año eres? Yo nací en el 84. 6 años, sí. Mm-hmm. Tenemos 6 años de diferencia, que ahora sí. Actualmente no hay una diferencia así como, wow, la cuestión, pero en esa época ustedes saben que el salto, por ejemplo, de los 13 a los 14 años es como, wow, ¿cachai? Entonces, claro, lo vivimos como con mucha locura e intensidad, cosas que tal vez la Pau en ese momento era muy chica para experimentarlo. Ella tal vez vivió con mayor locura cosas que a mí me parecían ya como que había pasado la vieja conmigo, tal vez. Ahí algún por ejemplo, día, ¿no? ¿Te gusta Harry Potter? Sí, ¿sabes qué? A mí me pasa algo, me gustan los libros de Harry Potter, las películas no tanto. Bueno, pero era para cacharlo más como por si estaba en eso, pero no, a los dos nos gusta. De hecho, yo soy de esas personas que antes de tener 11 años leyó Harry Potter. Yo de hecho tengo una anécdota muy chistosa, yo leí Harry Potter porque mi abuela me lo recomendó. Wow. A mí me lo regaló una tía, de hecho. De haber sido... Bueno, no, ni siquiera estaban anunciadas las películas todavía. Mi abuela llegó con el libro. Fue la wea más random del mundo. Me dijo, mira, caché esto, Harry Potter. Yo creo que te va a interesar porque te gusta toda esa basura. Fue como, ok. Bueno, sorry. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero mira, pero solo para cachar, sí. Pero ¿sabes qué? Está súper bien que lo hayan mencionado. Porque estoy notando que en tu niñez y adolescencia también... Harry Potter tuvo que ver contigo y al fin del día eso de alta fantasía, no medieval tal vez, pero sí tiene arraigado los temas de arcanos, de magia, de todo ese tipo de cosas que son como más mágicas, más de fantasía. Entonces, bueno, lo que yo quiero empezar realmente con lo siguiente. Yo cuando era chico, bueno, yo sería el colmo de Barça considerarme que soy alguien de los 80, porque yo nací en el 84, entonces como no pasa, yo soy de los 90. Yo tengo como un limbo generacional entre los 90 y los 2000. Yeah. Y a pesar de todo, igual me acordé de muchas cosas pensando que iba a hablar el día de hoy sobre lodos, porque cuando yo era chico y debido a que en Chile las cosas llegaban tarde, yo creo que cuando me tocó mi niñez, me tocó experimentar de carne propia, y creo que mucha gente que nos está escuchando que tiene mi edad lo va a confirmar, o incluso gente más vieja, que los años 80 fueron los años dorados de la alta fantasía medieval. Los 80, los años dorados, o sea, para todo lo que tiene que ver como con las producciones que quisieron traer la fantasía medieval muy, muy, muy fantástica al cine, o tal vez el folclore medieval, ese tipo de cosas más fantasiosas, fue un momento muy, muy álgido, porque debido a Star Wars y a otras películas que hayan salido a finales de los 70, los efectos especiales subieron mucho de calidad, Pau. Como de un año a otro. Entonces, mucha gente que vivió los 80 o vivió al principio de los 90, que estaba metido en esta ola, vieron, por ejemplo, Dark Crystal, vieron Willow, vieron La Historia Sin Fin, vieron Labyrinth con David Bowie, vieron Dragon Slayer, vieron Excalibur, que es como el Rey Arturo de la Vera, vieron Conan el Bárbaro, vieron La Espada Valiente, vieron Krul, vieron incluso cosas animal, Caldero Mágico, Fire and Nice. Bueno, Conan el Bárbaro a mí particularmente es fantasía medieval, a pesar que es como mucho más de una onda muy bruta, pero es parte de, bueno, leyenda el último unicornio, ¿cachai? Es verdad. Bueno, ahora que lo pienso, mi infancia también estuvo llena de ese tipo de películas, porque había La Gruta de la Rosa, por ejemplo, que las dan como en televisión. O incluso una que nosotros comentamos, y ahora me siento culpable a nivel público, porque me acuerdo que te había dicho que la iba a conseguir, no te la pasé, que es La Princesa Prometida, por ejemplo. Se me había olvidado recordarte eso, pero... O sea, yo también me quiero adherir a eso, porque yo antes de caer como duro en el anime, yo estaba full como... magia, animación, y justo como que aparecieron animes como que me dieron justo ahí como en esa parte de la magia. Definitivamente también. Había muchas cosas, e incluso habían cosas que no eran per se con el tema medieval, pero sí eran de fantasía, con cosas muy antiguas, muy arcanas. Por ejemplo, puedes pasar desde Oz, esta como pseudo secuela del Mago de Oz que salió en los 80, bueno, El Secreto de Nim, la película de Don Bluth, que es maravillosa. Bueno, hay gente que incluso va a decir, Hayama, ¿qué guay estáis diciendo? Pero en ese saco incluso hasta metería a Caravana del Coraje, la película de los Ewoks de Star Wars, porque de verdad que era una experiencia así muy de dragones y monstruos, mucho stop motion. ¿Por qué? Porque el cine y la televisión en ese momento tuvo las lucas y los efectos especiales ya evolucionados para hacer eso, ¿cachai? Por ejemplo, Leyenda, por ejemplo, que creo que la hablamos hace, como no sé si estábamos, sí, no me acuerdo en qué contexto la hablamos, me acuerdo. Pero es esa película donde sale Tom Cruise, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, fue una época demasiado loca para la fantasía medieval. Y justo al final del concho de esa época cayó Lodos. Ya veo. Me ocurre que esta es mi experiencia desde esa época. Yo cuando empecé a entrar a mi adolescencia, estoy hablando, ¿no?, incluso un poquito antes, como a los 11, 12 años, mis amigos en mi colegio empezaron a experimentar toda la locura de lo que era Dungeons and Dragons, Calabozo y Dragones. Uh-huh. Bueno, para la gente, no olvida lo que van a estar haciendo introducción a Dungeons and Dragons, y a esta altura ya todo el mundo sabe lo que es. Sí. El tema es que yo tenía muchos amigos que entraron a Dungeons and Dragons, entraron a Magic, por ejemplo, a jugar juegos de cartas. Ah, ya. Y entraron a toda esa bola, la cual yo debo confesar que yo lo intenté. Y nunca pude adaptarme al 100% al hecho. Tenía amigos. Quería que... mencionar por Mito favor. Y Leyendas también. Mito y Leyendas, claro, que es como la versión chilense. Sí, bueno, aquí también tuvimos mucho de eso. Entonces, me acuerdo que yo era muy chico y varios amigos intentaron entrar a un mundo que era mayor que... de gente mayor que yo. O igual tenía un par de amigos que tenían mi misma edad o 2 años de diferencia. Y estaban súper metidos en Dungeons and Dragons. Súper metidos, era como locura. Y yo no entré, o sea, yo jugué con ellos. Me acuerdo haber jugado Advanced Dungeons and Dragons en ese momento. Estaba de moda después Vampiro la Mascarada. Un montón un montón de cosas de esa onda. Y yo la verdad lo intenté muchas veces y al final fue como, cabros, los quiero mucho, pero no. No por el hecho de que me haya aburrido, sino porque sentía que, a pesar de que era interesante en ese momento, tenía otros intereses. Por ejemplo, los videojuegos, que me volvían loco. Por ejemplo, el anime, etcétera. Entonces era mucho, ya era too much para mí. Como que ya no podía entrar a tanta cosa. Y aún así, esa experiencia igual me dejó lo básico y entendí muchas de las cosas que tenían que ver con el mundo del rol y sobre todo con el mundo de Dungeons and Dragons. Y la verdad es que eso fue muy interesante para mí, porque había toda esta discusión de la fantasía medieval a nivel de producción de televisión, producción animada, producción de cine, y todo eso se resumía en que era todo maravilloso, pero lo único que no existía y que faltaba era Señor de los Anillos y Dungeons and Dragons. ¿Por qué Señor de los Anillos? Porque la película del Señor de los Anillos no vino a salir hasta el 2001, vos, Pau. Pero me perdí ahí la relación de como expectativas. Fantasía medieval. Okay. Lo que pasa es que en ese entonces nadie quería hacer películas del Señor de los Anillos porque, weón, era como loco. Leí el libro y es como, esta weón es imposible. Es imposible, ¿cachai? Yo sé que algunas personas van a decir, oye, Hayama, estoy equivocado porque está la película de Ralph Bakshi de El Señor de los Anillos, y es como, ya, ok, perfecto, pero es una película animada que es buena, sí, a mí me gusta, no sé si tú la has visto, Pau. He visto pedacitos, pero nunca la he visto entera, la verdad. Pero digamos que hay que tener un gusto bastante particular para ser súper fan de Ralph Bakshi, porque primero hay que estar en una situación de drogas bien fuerte. ¿Ya? Sin ofender, a mí me encanta Ralph Bakshi, lo encuentro así una persona esencial para que la animación se volviera adulta en Estados Unidos, como que la gente empezara a experimentar con cosas más para adultos, pero... Pero digamos, la película a mí me gusta, pero digamos que estamos hablando de cosas que la gente esperaba Yo te juro que en la primera mitad de los 90 nadie daba un peso que en menos de 10 años más alguien iba a sacar una película como El Señor de los Anillos después. Nadie. Es verdad. No me había detenido a pensar en eso porque cuando salió El Señor de los Anillos ya había como toda una generación de películas que hacían más imposible antes. Y era de manera... Y aparte creo que envejecieron bastante bien. Bueno, toda esta introducción histórica va frente al hecho de que mis amigos que estaban metidos en el rol me decían: loco, las películas de los 80, la raja, yo entré a esta bola también por ello y es súper la raja y que vengan que lo disfrutes tú también. Pero la única cosa que nos falta es como traer Dungeons and Dragons a la animación y a las películas. Y alguien va a decir: oye, Hayama, pero no viste la serie animada de Dungeons and Dragons. Bueno, lamentablemente sí la vi. Lamentablemente, porque... Me suena caleta, había una serie entonces. Mira, sí, mira, sí, mira, mira, mira, lo voy a resumir de esta manera. La intro, okay. La intro de la serie. Yo debo haber tenido, no sé, creo que 8 o 9 años, tal vez menos. Hoy estaba un día así viendo tele, no sé en qué canal, y de repente sale un grupo de 5 pendejos en la época presente, terrible, con ropa ochentera, que se suben a un carrito de un parque de diversiones y entran a un juego del parque de diversiones y automáticamente se transportan al mundo de Dungeons and Dragons. Y yo vi eso, yo tenía 8 años y dije: no. ¿Por qué? Bueno, se trata de Dungeons and Dragons con unos pendejos que entran al mundo de la fantasía medieval con un carrito de un parque de diversiones. O sea, yo lo pienso que pensaban que era para niños, claro. Lo hicieron para super niños. Puta. Super niños. Y yo sé que hay gente por ahí que le tiene un poco de cariño y que incluso entre un trillón de comillas, es un poco más violenta que algunas cosas que daban de producción norteamericana en esa época, pero hermano, era como esta weá. Es como, ¿hay cachado cuando salió la película live action de los pitufos y se trata de que los pitufos van a Nueva York? Ay, weón, ya. Ya, eso es. Esa es mi sensación, como decir: no, weá, mega clarísimo. No, no. Sí, no. Entonces, yo sé que todo esto también se sumó por el hecho que, no sé si tú lo sabes, Pau, pero es una historia clásica que te va a comentar todo el mundo que está metido en Dungeons and Dragons, que los años 80 satanizaron a Dungeons and Dragons, que decían de que era un juego satánico, que la gente lo practicaba, eran todos satanistas. ¿Qué? ¿En serio? Sí, porque tenías que contarte con un grupo de hueones, te sentabas en el suelo, en círculo, con un libro, y hablabas de magia y demonios. Me encanta. Entonces las viejas como diría un gran amigo en Gamer Café, le mando un saludo, las viejas con bolsa de supermercado en la mano empezaron a llorar y a gritar: ¡oye, esa cuestión a Jesús no le gusta! Así que fue como... Y yo creo que todo eso sumó al hecho de que por muchos, muchos años nadie quisiera atreverse a hacer algo muy, muy grande con Dungeons and Dragons, porque estaba todo esta... estigmatizado. Exactamente, rígido. Sí. Yeah. Tú no cachabas nada de esto. Es que para mí todo el tema del D&D o del juego de rol apareció cuando yo estaba como en la media. Yo nunca había escuchado de eso. Ya. Porque cuando mencionaban Calabozos y Dragones como en la serie gringa, lo decían nomás, pero como que todos no te explican nunca qué era. Y era como: ay, ya, bueno, ese juego nomás. Aquel juego. Aquel juego. Y después creo que alguien, un amigo, llegó con una fotocopia de La Mascarada. Porque no había otra. Y ahí caché que existía, pero fue mucho, mucho después. Sí. Y eso era todo lo que sabía. Sí, yo me acuerdo que... Bueno, yo veía a mis amigos nomás. Yo de verdad no entré mucho a eso, pero recuerdo que una vez un amigo llegó con un libro. Creo que era de Dungeons and Dragons, pero era algo de rol. Y que era original y era gigante. Tenía así como 500 páginas y estaba en inglés. Sí, sí, sí, son muy grandes. Y estaba en inglés. Y todo el mundo así como... ¡Oh! Así como maravillado, weón. ¿Cómo te conseguiste eso? Creo que era de RuneQuest, si mal no recuerdo. Y era así como: weón, es increíble. ¿Cómo lo conseguiste? Porque esos libros en esa época en Chile costaban... Una millonada. Entonces, para más encima eso, porque había que sumarle el tema de la plata. No sé, para mí era como demasiado. Entonces nunca entré, pero lo que sí siempre tuve claro es que aprendí los conceptos básicos de D&D, sumado al hecho de que también jugaba RPG en consolas de videojuegos, Nintendo, entonces era como muy obvio. Y ya tenía una base, la cual siempre la explicación era como que lo que faltaba era El Señor de los Anillos y Dungeons and Dragons en producción cinematográfica o de televisión, o que estuviera realmente bien hecho. Y de un día para otro, alguien dijo: ¡weón! Me encontré con esta weá allí y es la mejor mierda que ha salido en la historia de la gente que le gusta los juegos de rol, que se llama Record of Lost World. Ajá. Yo quiero comentar que en esa época yo al 90% del anime yo llegué por mi círculo otaku, porque mis amigos otaku me lo recomendaban, pero Lodos no. Lodos yo la conocí por mi grupo de amigos que les gustaban los juegos de rol. Y yo el tiro paré la oreja porque fue como anime, tin tin tin tin tin, como que me brillaron los ojitos. La intersección perfecta. Ahí como que yo creo que algunos a veces tal vez pensaba que quisieron engatusarme, por eso empezaron a hablar de los. Pero efectivamente, ahí fue como, weón, vi esta cuestión y no, después alguien llegó con una revista y tenía imágenes de la serie y yo me acuerdo haber visto las primeras fotos de esa revista y era increíble, la weá se veía así, oh, el dibujo, la raja. Te quiero recordar que mira, a mí esto me tocó muy, muy, muy antes en mi camino al anime. Yo tenía 13 años. ¿Sí? Y había visto Valgan Crisis y todas esas cosas, entonces como que estaba full metido así como en esas cosas muy, muy hardcore, un poco edgy, tal vez puede haber sido mi periodo chuni, como dices tú, de repente algunas cosas, como todo muy deep y la weá. Entonces me llegaron con este y yo, compadre, la cuestión interesante. Pa' más encima, esto debe haber sido... Claro, si yo tenía 13 años, justo empezó el boom de los RPG en PlayStation, porque había salido Final Fantasy VII, y quedó la cagada con los otros. Entonces como que vais cachando todo lo que voy sumando, para que me entiendas, Escalera, Pau. El manso contexto para que aparezca Lodos justo en ese instante. O sea, que haya aparecido Lodos en mi vida. Porque Lodo salió en 1990 y esto ya era 1997, entonces digamos que igual ahora, yo siempre he dicho que la primera mitad de los 90, ser otaku acá en Chile era algo súper duro, de gente que realmente era muy grande y que estaba muy muy metida en los cómics, probablemente como gente que entró en la universidad, entonces era como otra situación, pero la verdad es que cuando me llegaron con esto, para mí fue, bueno, esto es maravilloso, esto es increíble. Y me acuerdo que alguien ahí en mis dealers dije: cabros, cachan Lodos, pero por supuesto no lo he visto, Juan penca. Como, bueno, alguien que se la consiga, please. Y me la consiguieron. Y me acuerdo que puedo estar equivocado, pero me da la impresión que Record of Lost Worlds fue una de las primeras cosas que yo vi de manga. Metal de fondo acá. Inserte su metal de fondo. Porque para la gente que vivió los 90 de seguro se va a acordar que Manga Video, la compañía norteamericana que fue prácticamente vital y totalmente necesaria para la profesionalización del anime en Estados Unidos, hizo que también tuviera sucursal en Europa y especialmente sucursal en España, y gracias a eso nos llegaron un montón de cosas. Así que sí, así es, lamentablemente, así es la vida, no me tocó otra manera, lo siento mucho, disculpen, no me maten, pero yo lo das la vida entera en español de España, en coño. No me lo imagino. Yo la vi en coño. No debe ser malo, encuentro, no debe ser tan malo. ¿Sabes qué, Pau? Sí. No me acuerdo. Yo era tan chico y fue, o sea, bueno, no tan estúpidamente chico para no acordarme y entender de nada, pero como debido a que no, yo siempre fui así como, no, bueno, por favor, pásenme el japo, porque yo estaba obsesionado con la cultura japonesa y con las voces japonesas sobre todo. Para mí era como, el trabajo de sello para mí era primordial para la experiencia japonesa, como que sentía que si no lo estaba viendo en japonés lo estaba haciendo mal. Que de hecho yo lo he comentado también mucho con gente gringa, po. Esa weá de que weón, ver anime acá con doblaje gringo en los 90 era como you're doing wrong, así, pero rígido. Ajá, entonces, bueno, de hecho yo pienso que todavía sigue siendo así, pero esa es otra historia. Sí, eso ya otra discusión. Y ahí yo la vi entera en español y me acuerdo que, claro, efectivamente fue una de las primeras cosas de manga que yo vi. Que es una wea muy ridícula, por cierto, porque siempre me dio risa que la wea se llamara manga y estáis viendo anime. Ok. Oh, verdad, cierto. Se podía haber llamado anime video, pero no sé. La wea se llamaba manga. Bueno, es que la palabra manga era mucho más... más específico, más japo, sí. Claro, como que era tu cara. Ajá. Entonces yo me acuerdo haber visto, no sé, Hokuto no Ken, haber visto Proyecto Ako, Dominion Tank Police. De hecho, mira, ¿se quieren reír del nivel de vejez que tengo? Tú te vas a cagar de la risa, Pau. Por favor. Mira, tú has estado en mi pieza, pero igual ha pasado tiempo, así que no creo que te acuerdes. Yeah. Pero yo tengo un póster de manga aquí en mi pieza todavía. Todavía. Ah, no me acuerdo. Soy un mancha el culiao. Está bien. Y estoy viendo el póster ahora mismo. Y mira, lo voy a mencionar porque yo creo que la gente que lo vivió se da mucha risa. Es un póster de manga y en el póster sale Dragon Ball Z, Dominion Tank Police, Royal Space Force, Virtua Fighter, Evangelion, Nadia, Sailor Moon, Macross, Dragon Pink, Ranma, Ninja Scroll, Sailor Moon, Todo el mismo póster, Oh My God, La Leyenda de los Cuatro Reyes, Vampire Hunter D, Doomen, Megalopolis, City Hunter, Lodos, Apple Seal, Ghost in the Shell, y eso, sí, eso. Caleta para un solo póster. Y eso es... ¿Qué porte? No, sí, es mediano, pero me refiero a que salen las portadas de los VHS en... ¡Oh! ¿Qué hagan? Es un buen póster. De hecho, ¿sabes qué? Como estoy agregando ya los bonus en las entradas de Hanagumi de mi blog, voy a sacarle una fotito al... Ah, sí, por favor. Al póster para que lo vean. Bueno, la cosa es que hoy, toda la gente que estuvo en los años 90 vivió el tema de manga. Aquí fue así como... Era como, aunque tuvierais que mamarte el tema en español de España o en inglés, si tenías la suerte de conseguírtelo con subtítulos, porque cuál era de manga video, fue vital, fue muy, muy, muy, muy vital. Yo creo que eso no sé si lo había alcanzado a vivir, Pau. No, la verdad, no me acuerdo cuál era más que lo que había en la tele. Me acuerdo que a veces sí iba como al Blackbuster y había algunas cosas, pero nunca me dejaron pedir prestar esas cosas. El Errols. Sí, a tal vez era muy padultors. No sé, ahí... Bueno, es que igual yo creo que... Me acuerdo que en esa época se comercializaba más como para adultos, porque era, no sé, como Alita... Sí, pues, esa es de manga, Alita, sí, pues, Ángel de Combate. Sí. Me acuerdo que una vez creo que hasta vi como la portada de Urotsu Hitoshi. Sí, era de manga. Sí. De hecho, nunca la vi. Creo que agradezco no haberla visto. Mira, hay gente que... Bueno, sí es hentai, pero creo que no es un hentai común y corriente. Como que estamos hablando de un hentai que tiene peleas con monstruos. Entonces, para algunas personas es una experiencia interesante todavía, pero es... Que era muy chica, por eso más que nada. Sí, ya lo creo, que viendo a los 8 años Urotsu Hitoshi es como, weón... No. Sí. Así que... Bueno, eso, la cosa es que yo lo vi gracias a esos maravillosos VHS y después, mucho tiempo después, creo que ha sido como el 2004 o 2005, al fin la pude ver en japonés. Por mi culpa, la verdad, de haberme olvidado con los años, como que le tenía mucho cariño a Lodos y aún así dejé pasar mucho tiempo hasta que la volví a ver en japonés. Y cuando la vi en japonés fue como muax, beso al cielo. Porque creo que hemos hablado de algunos sellos que aparecen, no estoy... Sí, de hecho, vamos a adelantar que hay algunos repetidos, va a ser interesante conversarlo ahí cuando hablemos de la serie. Pero bueno, esa fue mi experiencia, junto con que toda esta volada de pasta frente a la experiencia RPG, al rol en la época, venía... Porque en Japón fue un absoluto suceso todo el tema del rol, no por nada el RPG en videojuego es... gigante, ustedes lo saben. O sea, yo lo único que por lo que lo noto es como Zelda o también, nunca he cachado ni siquiera que se trata, pero Dragon Quest, ahí dijiste todo. Dragon, sí. A esta altura sí. Dragon Quest es como yo creo que van a pasar así 1000 años y todos los antropólogos y los historiadores van a creer que era como, no sé, era como cuando hablan de tradiciones japonesas arcaicas del siglo 7, va a ser como lo mismo, es como esta gente creía en Dragon Quest. Porque creo que tú me habías dicho que era como el juego como más transversal que hay en Japón, así. Sí. Porque todo el mundo lo juega. Dragon Quest es un juego que siempre tira la talla, que lo juega hasta el juego más hardcore de videojuegos, que es muy así, videojuegos, fuck yeah, hasta que lo juega la señora Juanita en su casa, preparando la once. Eso lo encontró como muy Japón, demasiado sí, Japón. Sí, me acuerdo que... Cuando salió Dragon Quest 8 en PlayStation 2, me acuerdo que vendían un bundle en Akihabara que venía a la Play 2 con el juego y un televisor gigante. Y creo que vendieron así como 800.000 bundles de esa wea. Wow. Ah, sí, creo que al final Dragon Quest 8 terminó vendiendo 8 millones de copias, 11 millones de copias, algo así, entonces... Caleta. Cuando las consolas vendían en Japón. Así que fue un momento que apareció toda esta locura en los años 80, exportada de Estados Unidos, o sea, importada, porque los japoneses conocieron Wizard, conocieron Ultima, y después lo volvió muy popular cuando salió Dragon Quest, bueno, con todos los RPGs de Falcom de antes, por supuesto, con Final Fantasy, entonces... Sí. Fue un momento muy álgido para el rol en Japón, que lo terminó reformando prácticamente en su propia cultura. Lo es, la verdad. Uh-huh. Como que no pensaría que viene de... Pues por lógica debería ser una cosa occidental, pero está... es brígido. Bueno, la gente no lo sabe, Dungeons & Dragons se creó en el 73-4, por ahí, es de los 70. Entonces, sí, efectivamente fue una importación. O sea, los japoneses sí. Al principio no tuvieron nada que ver con eso. Y entre eso salieron muchos fanáticos, tu cachete que Japón cuando explota con algo se vuelve loco y hace fanzine y doujin y todas esas cosas. Sí, po. Y entre eso apareció una cosa que ya se hacía en Estados Unidos y que empezó a proliferar en Japón, sobre todo porque en Japón había explotado con gran locura y efervescencia el RPG, no así como en Estados Unidos, que justo estaban viviendo todo este periodo donde los satanizaban de que eran gente loca. Entonces... públicamente podían publicar un montón de cosas, y entre ellos se volvió de moda esto que venía de Estados Unidos y que en Japón se vio mucho en los 80, que son los logs de Dungeons & Dragons. ¿Sabes qué? Yo honestamente, o sea, por traducción entiendo que es un log, pero en el fondo alguien traspasa lo que ocurrió en una sesión de Dungeons & Dragons. Así es. Ya. Yeah. Es entretenido. Uh-huh. Bueno, la cosa es que había una revista donde ellos, es que donde se publicaban logs de juegos de rol. ¿Por qué? Porque, miren, para la gente que no está introducida en el rol, les quiero comentar que a pesar que las reglas y todo está establecido en un libro, en realidad la persona que realmente maneja el juego y que se vuelve tan importante como el propio universo de Dungeons & Dragons es el Dungeon Master. No sé si tú sabes lo que es eso. O sea, sí lo había cachado porque siempre como la persona que andaba con el libro de Dungeon Master, o sea, con el libro era el Dungeon Master en el fondo. Claro, exactamente. Bueno, sí. La cosa y que... en la U... No, dale. Sorry. No, que en la U justo tuve como un amigo que... Saludos, Héctor, no sé si escucharás esto alguna vez, pero él era Master de Mascarada. Ya. Entonces con él como que cachamos bien de qué iba, en ese sentido. Bueno, la cosa es que el Dungeon Master es una persona que tiene demasiada importancia en el mundo del rol de tablero, porque al final de cuentas lo entretenido y lo épico y lo hermoso y lo memorable que puede ser una partida de Dungeons & Dragons se basa completamente en la calidad y en el talento del Dungeon Master de crear historias. Sí, pues. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que Lodos era originalmente un log que se publicaba en una revista que se trataba de esto, que fue resumido por unas partidas de Dungeons & Dragons que jugaba una persona que se llama Ryo Mizuno. ¿Ya? Ryo Mizuno es novelista, pero mucho se dice que precisamente esta experiencia con sus juegos de rol en los años 70 y 80 fue que lo llevó a ser novelista, porque fue tan bacán Dungeon Master que el weón se dio cuenta que tenía talento para crear historias prácticamente así como al mismo, en tiempo real, que eso es lo cuático de jugar juegos de rol, que tenéis que crear la historia en tiempo real, entonces tenéis que tener cachadía. Sí. Yo jugué una sola vez, jugué Mascarada. Y weón, bueno, la cagó que los masters son increíbles, de verdad son increíbles. Uh-huh. O sea, tengo más que decir. La gente que realmente un buen Dungeon Master es una persona que es muy clever, que es muy rápida en pensar cosas bacanes, que tiene ya de por sí introducido en su cabeza todos los elementos y las reglas del universo de Dungeons & Dragons o lo que esté jugando. Entonces tiene que ser un weón muy bacán. Tiene que ser alguien que realmente tenga tal vez incluso un poco de conocimiento de literatura, que me ha tocado, de teatro, que tuve un amigo, uno de mis amigos que jugaba rol y que quiso introducirme a ese mundo, hacía teatro, entonces igual tenía como mucha de esta cosa media lúdica cuando hablaba. entonces sí, era muy interesante. Bueno, la cosa es que Ryo Mizuno era Dungeon Master y empezó a publicar estos logs de Dungeons & Dragons y de RuneQuest. Y fueron tan populares y la gente le gustó tanto porque este compadre le ponía mucho pino a la situación que empezó a meter ruido y ruido, justo empezó a caer en medio de la situación de Final Fantasy y Dragon Quest en Japón, y la gente se volvió tan vuelta loca con su historia, la encontró tan interesante que quisieron novelizar esto. Y el concepto de Lodos es de él, po. O sea, lo que pasa es que llegó un momento en el mundo de Dungeons and Dragons que mucha gente empezó a hacer su propio universo frente a ciertas situaciones de Dungeons and Dragons. O con las reglas de Dungeons and Dragons, pero en otro mundo. Entonces, yeah, él creó un mundo que se llama Forcelia. ¿Ya? Yeah. Ajá. El cual, este mundo tiene un continente que se llama Cristania. Y dentro de este continente tiene una isla maldita que es Lodos. Ok, ajá, ya, eso me acuerdo de la intro. Uh-huh. Y entonces esta cuestión fue tan popular y le fue tan bien, y después cuando novelizó, lo cual, cuando ya novelizas, ya el weón ya no es un log nomás, sino que tiene que ponerle pino, cómo escribe y todo, sí, bla, bla, bla. Yo lamentablemente nunca he leído las novelas de Ryo Mizuno. Yo me enteré que recién salieron en inglés, creo que como 3 o 4 años atrás. Pero estas son novelas de este mundo que él creó. Claro, son de Record of Lost World. Ajá. Yeah. Entonces, lo que pasa es que su universo era Forcelia. Entonces, yeah, el log que venía de uno de los juegos de Forcelia era lo que había pasado específicamente en Lodos. Por eso se llama Records of Lost World. Ajá. Yo encuentro que le puse un nombre demasiado bacán, el nombre. Sí, es muy de libro clásico de fantasía. Sí. De verdad la hizo. Entonces, este compadre le fue tan bien que prácticamente creó la franquicia Lodos con esto. Y frente a eso terminó generando algo que yo nunca he escuchado acá. Si lo han jugado en Chile, probablemente sí, porque acá hay gente fan del rol por miles. Pero gracias al tema que hizo Ryo Mizuno con las reglas de Dungeons and Dragons y con RuneQuest, él terminó creando su propio juego de tablero, que es World War RPG. ¿Ya? Y que acá en Occidente no tiene mucha efervescencia con el fanático del legado, pero en Japón y sobre todo con el anime, la wea es ridícula. La wea es ridícula. El weón prácticamente creó reglas y universos que le terminó trasladando a otros mangakas y a otras personas que escribían, y su legado es estúpido. O sea, bueno, es desde Dragon. Yo estaba pensando en todos los isekai que hay ahora, que no tienen mucho que ver. Yo creo que algo más de los 90, yeah, particularmente, pero está confirmado porque los autores lo han comentado, que gracias a Sword World RPG de Mizuno y todo lo que tiene que ver con Lodos, terminó creándose con las mismas reglas, entre comillas, cosas desde Dragon Half hasta, yeah, hasta Slayers, hasta el justiciero. Yeah. Entonces, el legado que tiene esta obra de Lodos en el universo del anime es, pero, ¿cachai? Así, gigante. O sea, es la semillita de todo eso, en el fondo. Para más encima de que me digan que con las mismas reglas y los mismos settings crearon Dragon Half, es como, no sé, weón. Es como que me digan que con el mismo setting crearon Akira y Doctor Slump, weón. Es como... espera. La verdad es que Dragon Half la escuchó solo de nombre. No, mira, es muy chistoso, mira, esto. En esa época había una confusión muy ahueonada que creo que ha durado hasta nuestros días, que se confundía Dragon Half con Dragon Pink, y es como, ¡oh, no! Tampoco sé qué es Dragon Pink. Ya, Dragon Half es una comedia. Ya. Que es muy para cagarse la risa. Yo le tengo mucho cariño a Dragon Half. De hecho, me encantaría hacer un capítulo de Otaku no Shoso de Dragon Half, porque creo que los ovas son como 5 o 6. Así que... tomo nota. Ajá. Que es una serie muy chistosa, que es de una dragón chiquitita, y la wea es pura talla de principio a fin. Yo me acuerdo que cuando la vi, yo tuve la suerte de... Esa ha sido una de las pocas veces en los 90 que me tocó ver anime original en Laserdisc. Wow. Gracias a Eduardo, le mando un saludo. Y yo vi Dragon Half original Laserdisc y yo morí ese día. O sea, para empezar, la calidad en esa época era como lo más cuico y hi-fi del universo. Yo ni cagando podía acceder a eso con mi plata, así que yo llegué nomás y yo exploté. Es una serie muy chistosa y yo le tengo mucho, mucho cariño a Dragon Half. Y Dragon Pink es un hentai. Suena como tal. Ah, que es un hentai parodiando a RPG, pues, juegos de rol. Puede ser muchas cosas. Ahora, ¿sabes qué me estaba acordando con esto? Es que mucho tiempo, cuando estaba como este estereotipo del anime, salían como estos posters o cuestiones. Y bueno, como ya lo hemos dicho muchas veces, yo tengo... Nosotros vendemos juguetes en mi casa, o sea, con mi familia, pero también vendíamos como bolsas de regalo, y habían unas que tenían como unas elfas y la cuestión, o eran como varitas mágicas, y con amigas las veíamos y era como, weón, esta es de un hentai, esta mona. Puede ser que te haya tocado, justo. Sí, porque pero eran como varitas mágicas para cabras chicas, y con un hentai, y era como, no. Cabe destacar que Dragon Pink también acá en Chile fue muy popular, entre la gente le gusta el hentai. Muy popular, muy muy popular. Porque más encima era como... Era hentai y la animación era bacana en la época, y por si fuera poco, era chistosa la weá, porque una de las gracias, aunque, bueno, acá como que el círculo feminista me ha venido a sacar la chucha por lo que voy a decir, pero una de las gracias de por qué se cagaban de la risa la gente con Dragon Pink en esa época es porque la protagonista la tratan pero como el pico. ¿En serio? Es que lo que pasa es que la talla de la serie, sorry, me estoy yendo una bola, nada que ver, es que ella es esclava. Pero es una cuestión súper estúpida. Yo me acuerdo que yo vi Dragon Pink, no tengo ni más vergüenza en decirlo. Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que yo de verdad me reí, me cagué la risa, porque hay un capítulo de Dragon Pink que parte con Pink, porque así se llama la protagonista, con la boca, así como la cámara en la boca, gritando así como ¡ay! Así como gimiendo, como que se la están follando, y así como 5 segundos así ¡ah! ¡Ah! Y la cámara se aleja y están los protagonistas de la serie llevándola como si fuera un, como con buey, así con una carreta, y está la pobre Pink carreando todo así, ¡corre! Y decía, ¡corre mierda! ¡Llévanos! Me acuerdo que cuando vi esa escena, me cagué de la risa. Suena muy chistoso. Era una wea muy estúpida. Entonces, bueno, en fin. Bueno, papá decía, quiero comentar que Mink, que es la protagonista de Dragon Half, en el manga, después tiene una hija que se llama Pink, y es como para de huevear con la confusión, pues, weón. Pobrecito. Pero, en fin, la cosa es que justo en este momento estaba muy de moda todo esto gracias a Lobos. Wow, Lodos fue muy cuática, y yo me acuerdo que claro, la empecé a ver en español, y yo la disfruté porque para mí en esa época todavía yo era muy joven, y el shock value de todas estas cosas que estaba viendo recién en esa época para mí era muy muy grande. O sea, quiero volver a repetir lo que vuelvo a decir desde el día número uno acá en Nota Conocioso: para mí ver algo como Lodos era contracultura, porque salía sangre, salían tetas, salía cosas que a mí me parecían muy deep en la época. Y a diferencia de ahora, que como que toda esta wea media edgy, no tiene mucho sentido en este mundo que estamos viviendo ahora, en mi opinión personal, como vivimos una sociedad, hermano. Pero en ese momento a mí me impactó, porque en Chile de verdad que era como escaparse de algo. Yo sentía que todo lo que estaba viendo era como wow. O sea, quiero comentarte que hace 10 años atrás estaban diciendo que Dungeons & Dragons era una wea satánica, po. Sí, po. Entonces, para mí fue muy impactante cuando vi Lodos. Fueron las primeras, sí, creo que fueron las primeras series que realmente yo quería así como wow, wow, wow. De hecho, creo, puedo estar equivocado, que incluso la vi antes que Sailor Moon. Bueno, ahí yo no. No, obvio, sería, no, obvio. Estoy haciendo así como el orden. Porque sí, fue como... para mí Lodos entró una época que yo me estaba definiendo como otaku. Todavía no me sentía full otaku cuando la vi. Ya. Yeah. Entonces cuando pasó eso, fue muy, muy... El legado que tiene en mi vida en ese contexto es muy grande. Así que cuando salió, yo me acuerdo que la veía y yo la disfrutaba como por todo lo que estoy comentando. Nada más. Yeah. Y me acuerdo que claro, era como, ah, sí, bueno, es fantasía medieval y tal, el guerrero y la elfa y el mago y qué bacán y todo. Y para mí eso era Lodos. Sí, y después yo llegaba con mis compañeros y decía, mira, compadre, este capítulo, claro, esta wea pasa porque lo elemental no puede chocar con la elfa, porque en Dungeons & Dragons la regla especifica que esta wea no puede ocurrir, compadre, mira la panza referencia, perro. Y yo estaba así como, weón, ¿what? Yo les juro que yo no lo viví así porque... O más bien lo viví así, pero súper por encima y de una manera muy básica. Pero yo les juro que mis amigos que estaban full metidos en Dungeons & Dragons y en juegos de rol estaban obsesionados con el nivel de detalle de Lodos. Era como, claro, esta cuestión ocurrió porque la regla en la página 37 de no sé qué cuestión de la tercera edición de Advanced Dungeons and Dragons sale que esta cuestión no puede ocurrir. Y en Lodos no ocurre. Y justo pasa esa escena y lo confirman. Y es como, compadre, estos hueones de verdad son true. Pero igual lo encuentro bacán que hay una serie así que uno pueda como Yo la verdad es que yo en ese momento yo no asimilé, para mí era como, bueno, de hecho yo todavía no lo asimilo porque no estoy adentro del juego, de los juegos de rol, pero cuando yo veía a mis amigos tan emocionados con ese tipo de detalles tan microscópicos, yo decía, bueno, esta wea efectivamente es para el nicho. Bueno, es que también tiene que ver con algo que probablemente lo voy a hacer después, pero por ejemplo, yo nunca he jugado D&D y solo he jugado una partida de rol en mi vida. Pero lo encuentro muy la raja que se haya como... Porque yo creo que para... No sé si a ti te pasa, pero para mí es... No se ve ese tipo de detalle. Claro. Que me lo digas, lo encuentro muy valorable. Como que bacán que exista para alguien que de verdad le importe. Es que para mí, de hecho, todavía no es algo que esté en mi consciente. Yo lo aprendí porque mis compañeros me lo hacían notar. Yo hasta este momento no me he dado cuenta. No, si tenéis que tener un grupo de guatones culiados para que cachar esas cosas. La verdad es que sí. Tenéis que tener un grupo de hueones muy fans, muy enfermos, para darte cuenta de esas cosas. Que te van comentando, diciendo, oye, ¿y viste esa pelea así? Pues estuvo buena. ¿Cómo que buena, weón? Estuvo la zorra, weón. Como ese tipo de cosas. Entonces, que a mí, la verdad es que viendo la serie me quedé con esa impresión de que como que nunca ocurre algo como overboard durante la serie. Yo creo que eso lo explica muy bien también. Como que no hay como soluciones como, no sé, como Genkidama, por decirlo. No piden Onegai que llegue un poder que lo salve a todos, no. Sí, pero no existe. Por eso sí me di cuenta de eso, así que fue como que hagan, la verdad. Bueno, la cosa es que todo esto, este mundillo de Lodos fue tan interesante que Madhouse en algún momento vio que estaba muy de moda todo esto y dijo, compadre, a mí también me gusta la fantasía medieval, probablemente así como está muy de moda en Estados Unidos y Japón, como siempre un poco estancado de volver a los años 80, dijo, vamos a hacer nuestra propia serie de fantasía medieval, que para más encima, para los japoneses igual tiene un doble gustillo, porque para los japoneses es lidiar con una cultura muy exótica y ajena a ellos. Porque antes de eso existía algo similar, que fuera como básicamente estos personajes occidentales en anime, por decirlo. Sí, existían, pero creo que nunca fue bajo la hilera de algo tan occidental como Dungeons and Dragons. Como que siempre fue... Porque hasta el diseño de los personajes yo lo encuentro así como riguroso y correcto. Siempre fue más bien una visión japonesa del tema medieval. Además que ellos también tenían su propia cultura muy rica con los samuráis, el dios Sengoku, entonces como pa' qué. Pero en los 80 les pegó todo esto y lo encontraron exótico. Y fue, sí, es ahí que lo vamos a intentar. Y ahí Madhouse se puso las pilas y creó esta superproducción, porque lo fue. Agarraron un equipo que era prácticamente lo mejorcito que tenían del anime en ese momento, va a ser los... Se nota caleta, la verdad. Y eso trae consigo cosas buenas y malas. ¿Cuál serían las malas? Porque me produce curiosidad eso. Lodo está dirigida por 7 directores. O sea, ¿se los repartieron? Así como decisión ejecutiva, era como vamos a darle un pedazo a todos, una cuestión así. Yo creo que, mira, esto no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Por ejemplo, Lady Oscar, Versailles Novara la hicieron así, como superproducción. Yeah. Agarraron lo mejorcito de todo lo que estaba en la industria e hicieron la serie. Yo creo que de repente no voy a decir que haya sido algo súper negativo, no, pero sí se nota que hay capítulos y capítulos de Lodos, que ahí si querés lo vamos a comentar con más detalle. Yo creo que sí se nota, ahora que lo pienso. Es que, ¿sabéis lo que me da la impresión? Que es como cuando, bueno, si no has visto Shirobako. Sí, un poquito. Sí. ¿Qué pasa? Que en temas de producción se supone que cuando está un poco de corto de tiempo, te consigues otro director para poder trabajar simultáneamente. Como para acelerar el proceso, así que algo así me imagino que pasó, la verdad. Ya sabéis que acabo de escribir Shirobako, lo voy a guardar y lo voy a bajar. Listo, es que el sufrimiento va a ser un mono chino. Vi dos episodios y no me enganché, pero ahora te entiendo mucho más, así que la voy a volver a ver. en mi corazón esa serie, gracias. Sí, bueno, sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí. Bueno, la cosa es que agarraron un montón de gente que era súper talentosa, quiero volver a insistir que debido a todo este legado, que después sería muy curioso que se repartió en otras series, precisamente también el tema de la dirección pasó lo mismo, yo tiré la talla esa de Doctor Slump, hay un director de Doctor Slump en Lodos, lo cual es como, ¿de qué wea me estoy hablando, hermano? Pero sí, hay gente que de verdad es bastante importante, por ejemplo, hay un director que trabajó en Lupin III, creo que el director que hizo la mayor cantidad de capítulos es el director de Slayer Next, que para mucha gente es Shigeto Makino, que para mucha gente es la mejor temporada de Slayers. Uh-huh. Hay gente que trabajó en Ampaman. Entonces, de verdad, es como que chucha. Y por si fuera poco, el diseño de personaje, y esto no fue planeado ni mucho menos, es de Nobuteru Yuki. Lo googleé. Ajá. Que en este caso creo que la nariz no le importó a nadie. Yo me acuerdo que se notaba mal lo de Yuki cuando ve arte conceptual y trabajos de libros de arte de los que es él. Porque a Deli le dibuja la nariz más respingada cuando hace cosas. ¿Sabes que no molesta? Porque es un elfo. Sí, pues claro, yo de hecho eso es lo que comentaba mi amigo, que a ellos les parecía completamente normal que Dilith tuviera una nariz larga porque era un elfo. Sí. Pero esto no es como Escaflores, pues, amigos, no. De hecho, si me dijeran que son los mismos, no, hasta este momento, y todavía estoy como cómodo con la relación. Mm. Como que no me calza todavía. Bueno, igual habla bien de él. Sí. Uh-huh. Eso es bacán. Y mira, lo que ocurre es que, bueno, nosotros no lo hemos comentado, creo, sí, dijimos que tiene 13 episodios, ¿dos? Sí. Bueno, la cosa es que en estos 13 episodios la gente de Madhouse tomó una decisión bien curiosa que no se da siempre en todas las series, y es que estaban tan interesados de la perspectiva occidental de Lodos frente al diseño de personajes, que también Nobuteru Yuki lo hizo muy bien, que los locos dijeron, ¿sabes qué? En este momento no alcanza la plata para hacer algo como lo que haría futuro Sunrise con Escaflones, por ejemplo. No había ese nivel de lucas. 1990 es el año donde cae donde se rompe la burbuja económica, o empieza a romperse por lo menos. Recordemos que el salto de la era Showa, que había terminado en el 89 con la muerte de Hirohito. Entonces como que todo partió con una recesión económica, bla bla bla. Entonces no había tanta plata en ese momento, y ellos tomaron una decisión que a mí me parece muy sabia, y es que prefirieron darle hincapié a las ilustraciones de diseño de personaje por cuadro en vez que la animación per se. Uh-huh. O sea, a ellos lo que les interesaba mucho más es que el dibujo plasmado en el cel fuera muy muy bonito en vez de que se viera en movimiento muy bien. Eso explica muchas cosas. Mm. Y por algunos tipos de paneos como de primer plano se nota harto. Porque la verdad es que Lodos es una serie que tiene momentos de animación muy la raja. Sí, muy la raja, y al mismo tiempo tiene quality. Sí. Tiene quality, se nota. Desde el primer instante se nota ese como cuidado. Por eso creo que muy pocas veces he visto algo animado, o que sea anime, que tenga ese nivel como de detalle de la línea. Lo mismo que tú estás diciendo, estoy súper, súper. Se nota. Nota caleta. De hecho, yo me acuerdo que el diseño había sido tan interesante que para gente que tenía más edad que yo en ese instante, que le gustaba la ilustración y dibujaban y querían ser ilustradores cuando grandes, o ya eran más o menos grandes y estaban metidos en ese mundillo, le había impactado mucho Lodos, porque, no sé, cosas como salen los reyes con estas barbas gigantes, todo el tema como de ¿sabes qué? Curiosamente todo lo que tiene que ver con pelo, el lodo es mucho detalle, mucho detalle. La elfa con los peinados que se le mueve el viento, los ojos muy bien detallados, como que todo es muy basado en lo que se hacía mucho en Estados Unidos, obviamente, con una visión occidental, pero plasmado en el anime de la época. Y el resultado para mí es bacán. No, es la raja. De hecho, los quality que tú mencionas, creo que imagino que son, pero son unas weas como... No importa. Creo que no importa. Si es que creemos que lo mismo que yo creo son quality. La cosa es que esto no fue para televisión, esto fue para OVA, porque consideraban de que el nicho iba a comprarlo. O sea, estamos hablando de que estaban dirigiendo una serie al rolero. Por ende, era un compadre que iba a salir de su casa a comprar la wea. Y la verdad es que le fue súper, súper bien a, a los ahora, es así, dentro de dentro de toda esta volada de los OVAs, como no había mucha plata, porque como comentaba Matheus en entrevistas, tenían que sacar los OVAs uno por uno con una diferencia de tiempo muy grande. Y de hecho son 3 episodios, el primer episodio, el primer VHS, que era un episodio por VHS, por cierto. Empezó en junio de 1990 y terminó en noviembre de 1991. Así que es como un año y como 4 meses, algo así. Entonces son 3 episodios en un periodo que era bastante largo. Así que la gente tenía que esperar porque el resultado fuera bueno. De hecho, ahí donde se nota que el periodo fue muy largo, porque todos los episodios de LOL empiezan con la misma intro que dura como 3 minutos, que te explica lo que ocurrió. Era tan largo. Yo sé que hay gente que lo mira y dice como, weón, ¿por qué hicieron esto? Esta weón no tiene ningún sentido. Y es porque, no sé, pues weón, habían pasado 3-4 meses. Yo no culpo a nadie que se le haya olvidado de qué se trataba los. Entonces lo hacían por eso. Ahora eso explica todo eso. Básicamente por eso lo hicieron. Y miran, este tema de cuando apareció en Japón fue un tremendo suceso, el cual dio consigo a la franquicia Lodos, que igual podríamos después, cuando terminemos el podcast, en el último momento, ahondar un poquito en eso, pero yo debo aceptar que como consumidor de cosas de Lodos, por lejos, los OVAs de Madhouse son lo mejor. Por lejos, lejos, porque el año 98, si mal no recuerdo, salió la serie de televisión y yo no la quise meter al saco el día de hoy, y creo que no sé si valga la pena hablarlo a futuro en un podcast de Otaku no Yoso, porque yo la encuentro de frente penca. ¿Y por qué? Mira, dejémoslo al final. Al final te podríamos como detallar un poco eso. Es que igual también me da un poquito como de cosa hablar muy a fondo de cosas que no has visto, Pau, entonces no sé. Eso es verdad, sí. Me da un poquito, así que eso. Pero la cosa que también quiero comentar, que la música está hecha por Mitsuo Hagita, que no es alguien que se haya dedicado mucho a la música de anime. En general lo que él hace es hacer image songs, que lo contratan para componer cosas con letras y se las ponen a discos de drama, CD o cosas como muy alternativa. Y él también trabajó en el soundtrack de La Daga de Kamui, de Rintaro, que oh my god, ese soundtrack es como que algún día la verás, porque definitivamente definitivamente te voy a exigir un otaku no Yoso de esa película. De hecho estoy como, no lo he escuchado, voy a tomar nota. Bueno, ahí tranquila hablamos. Sí. Y dentro de todo ese trabajo musical es bien interesante, porque igual tomó una orquesta y las canciones son súper pocas, en el soundtrack es bien corto, pero es intenso. La verdad es que hizo un trabajo bien piola, es como harto de lo que estabas haciéndose en Hollywood, mucha inspiración en música clásica occidental, por motivo obvio, mucha bola europea. Y es un trabajo piola, no yo lo he escuchado en los OST de repente porque sí me agrada, pero yo quiero comentar, antes de que empezamos a hablar de qué se trata la serie, yo quiero comentar una pura cosa que es demasiado importante para mí. Y a veces me da un poquito de miedo, porque por muchos años yo pensé que era un gusto casi exclusivo mío. Y después empecé a darme cuenta con el tiempo que igual había gente que le gustaba mucho y yo me sentí muy tranquilo. El Record of Love Wars tiene un opening y un ending cantado por Sherry, que vino a Chile, por cierto, podemos comentarlo de ahí a futuro. Esto está leyendo. Y canta dos temas, Adeso y Fortuna en el opening y Case no Fantasia en el ending, que son las únicas canciones que salen como opening y ending, no tiene más que eso. Bueno, yo amo esos temas, los amo, los adoro. Para mí, tal vez de repente pienso, será netamente por mi nostalgia o será por lo que me marcó en la época, pero yo siempre vuelvo a esos temas. A mí me encantan las canciones. Es que yo sé que es un gusto muy adquirido, porque es como una onda de fantasía medieval en pianito Casio, medio sintetizador. Entonces no a mucha gente le agrada, pero a mí me gustó. Quiero tu opinión. Sí, porque lo iba a poner, porque como lo escuché, prácticamente vi la serie casi sin contexto. A mí me gusta mucho, particularmente, de hecho lo encuentro muy relajante también. ¿No, no te da la impresión, esto es una opinión muy de viejo culiao, Abuelo Simpson nuevamente, pero no te da la impresión de que es un tipo de composición tranquila que ya no se hace ni cagando en anime ahora? ¿Como opening y ending? Mm. Estoy pensando. Lo que pasa es que para mí el concepto del opening y ending ahora actualmente el anime es una hueva. Es como ese meme que sale en Twitter, como anime opening, y pura acción, y la buena así, dejando la cagada, y después el ending, así como una niña mirando al cielo con el tema triste. Ah, sí, porque tiene que ser el ending, tiene que ser relajado. Ah, siento que yo escucho a Deso y Fortuna, y es una cuestión, a pesar de que es de 1990, es algo tan ochentero, con esos sintetizadores, y un tema súper romántico, y yo sana prisionera, y es como, para mí fue, es increíble, pero yo sé que es súper ochentero, entonces no sé cómo sea para ti. O sea, más que es que ahí creo que mi experiencia musical es muy, es demasiado aleatoria, entonces a mí como que me da lo mismo esas cosas, como que no necesito particularmente emplazar la música. Pero respecto de los openings, como que estaba pensando ahora que me está haciendo playlist para trabajar, y me ha pasado mucho que todos los openings del último tiempo como que todos me parecen iguales. Yeah. Me ha pasado mucho eso, entonces era como, no, a mí me gustan mucho como música por sí misma, y el opening por todo el contexto que diste, es demasiado, demasiado fantasía medieval, como que es la portada de un libro, pero animada casi. Es que hay mucha gente dentro del círculo otaku, sobre todo el gringo, que le digo, mucha gente que dice que ahora los encuentra, según ellos, como cheesy. Ah, pero... Es que ¿cómo es que los openings de anime no son cheesy? A ver, yo opino lo mismo. Enojadamente, era como, ¿cómo no son cheesy todos los openings de anime? Yo opino lo mismo, pero es como el comentario, se nota que es o gente muy joven o gente que le dio vuelta a la página, pero es como, el opening de Lodo es como lo que escucharía mi mamá en la radio. ¿Y por qué no? Bueno, eso. La cosa es que a mí me encantan. De hecho, a Deso y Fortuna me pasa algo bien curioso, esto ya es súper personal, no los quiero aburrir, pero a mí un tema, creo que lo dejaría en el puesto número uno en mi vida de la canción más nostálgica como otaku, para mí. Yo la escucho y me da pena, como que siento así, ¿en como serio? Que siento que Lodos, ya me, bueno, esto lo quería dejar para el final, pero voy a resumir así un poco con el puro opening, que Lodos, yeah, para mí, tanto la serie de televisión como la música, ahora hablando específicamente de la música, siento que fue una época que ya fue y no va a volver nunca más. Entonces cuando, yeah, cuando lo escucho, para mí me da mucha como nostalgia. Sí, sí. De hecho, me acuerdo que hace unos 8 años atrás, en ese concurso de Anison que hacen en Japón, no sé si cachado que anualmente hacen esos concursos donde cantan karaoke de opening y eligen gente. No tenía idea. Ya, bueno, lo hacen. Pero no me extraña que exista. Me acuerdo que hace 8 años atrás fue una gringa a cantar a Deso y Fortuna al Anison Contest. O sea, se llama Anison Grand Prix, así se llama. Ya. Y me acuerdo que la cantó y ella ganó, pero ganó una fase, no ganó todo. Y me acuerdo que cuando ganó se largó a llorar porque decía que ella era como su canción favorita porque sentía de que era una época que jamás iba a volver. En el anime. Y yo me sentí así como, me acuerdo que casi me pongo a llorar con ella porque me llegó como tan en el cocoró ese tema. Yo sé que es una weá de viejo reculeado lo que estoy comentando. Pero yo estoy como, porque es una, más que nostalgia, es pura melancolía, entonces. Es que, no sé, puede ser. Y el ending también, que el ending es mucho. Es como curioso, porque es todo lo contrario a lo que pasa con el anime actualmente. El ending es más movido que el opening. ¿Sabes que no estoy tan de acuerdo? Porque quizás porque yo he visto más series de ahora, quizás, de manera más indiscriminada, pero no están así en mi opinión. Es que me da la impresión que los shonen es muy, muy común eso, como... Debe ser porque yo veo más series, sí, por eso. Puede precisamente que sea por eso, pero hablando así como de las cosas más populares, en general es así en la fórmula. Acá no, pues acá sí. Casi no fantasía es mucho más movida que Deso y Fortuna. Ahí sí, es verdad. No, las imágenes son muy fanservice. Ah, no, pero y son bonitas. Igual a mí me gusta la letra, sí. Como sale Dilith ahí. Sí. Que pasa que la imagen final del ending yo era como, ah, la wea cliché, pero igual me gusta, pero sí. Igual la wea cliché, pero sí, pero... sale Delir en pelota con un dragón. Y era como, y es como el dibujo con más detalle de todo el ending, era como, ah, ya. Sí, es que no sé, yo personalmente, de todos los dibujos que salen en el ending, el que me gusta es el que sale Delir con unas rositas, con un traje verde. Ah, sí, a mí me gusta mucho el del unicornio. Sí, bonito es bonito. Sí. Eso, yo lo digo más por el tipo de pintado, como que se usa más como un portaje de metal, es la última. Ah, sí. Oh, y de hecho, ahí que me fui un poco en la volada, cuando estaba comentando todo esto de la gente que dibuja y que ilustradora, sí. Una de las otras cosas que también le había impactado luego y que tuvo mucha influencia, mucha gente que dibujaba acá en Chile en esa época, es porque los dragones son a toda zorra. ¡Hueón! La web, sí, no tengo así. Porque en la animación, netamente en la animación, uno estaba súper acostumbrado a este dragón así como medio con panza guatona, así como sí, tirando fuego. Y la verdad es que los dragones de Lobo son la raja. El nivel de detalle de las cabezas. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene después algo que influir o alguna relación con Magic Knight Rider? No, todo eso fue probablemente los de Madhouse y Clamp estaban prácticamente disfrutando del mismo fanservice en sus vidas. Ya. Yo creo que va por ahí nada más. No, que había como unas cosas los dragones que lo encontraba que como me recuerdo mucho a Magic Knight Rider, también de las armaduras y cosas. Sí, pero no, ahí no creo que haya mucha relación. Porque, o sea, ¿quién hizo? ¿Sabes qué? Haciendo memoria, creo que Clamp siempre trabaja con Madhouse. Voy a confirmar esto. Al menos como que la vi, me acordé al tiro. Puede ser, la verdad no lo había asimilado nunca. Pues que tenga algo de razón ahí, Pau. O mucha razón. No sé, yo lo decía como porque si fue tan influenció tanto como lo que vino después, que era como, no sé, quizá alguien cagó y fue como, ah, toda la estética y no sé, bueno, pero eso, me recordó mucho. Yo, mira, lo último, antes de entrar a hablar de la serie en sí, yo quiero comentar que, claro, yo la pasé increíble viéndolo, mis amigos que estaban en el rol, yo creo que lo pasaron 10 veces mejor que yo. Y fue muy bacán, la gente que igual está en el círculo otaku, no sé si era la serie más famosa, ni mucho menos, pero igual la mayoría de la gente que la vio le tuvo mucho cariño, por igual también, no me voy a negarlo, por el shock value cuando tení 12, 13, 16, 18 años, que es como, ay, mira las peleas, mira los combates, mira esta seriedad, mira esta política, mira esta sangre, mira estas minas ricas, como que era te sentías bacán por verlos. Aquí estamos con cosas. Entonces tuvo un espacio en el corazón de mucha gente en la segunda mitad de los 90. Y de hecho, si usted es más viejo que yo y lo disfrutó en la primera mitad, mejor todavía. Yo creo que el impacto debe haber sido más grande aún. Así que yo quiero dejarlo como de la siguiente manera. Vamos a hablar de una serie que yo la introduje como un producto de su época. Y usted va a notar ahora que vamos a hablar del primer episodio y como del background de la serie, que al final del día estamos entrando a un log de Dungeons & Dragons. Por ende, mucha gente, yo creo que en el año 2020, ahora que tenemos que recomendar, porque una de las cosas que hacemos aquí en Otaku Nuchoso es verla con ojos del 2020, es el hecho que la gente que la ve ahora sin saber nada y sin vivir la experiencia de la época y que ya tiene todo un background con la fantasía medieval, la va a ver y va a decir, oye, pero esta weá es terrible genérica. Es como el colmo de genérica, porque pasan las weas de siempre, todos tienen las mismas magias de siempre, los mismos skills de siempre, el mismo background de paisaje, de reinos de siempre, bla, bla, bla. Y ese es el tema con Lodos, po, que precisamente eso era lo que llamaba la gente y que es el plus, es la gran característica de Lodos, porque en el año 1990 esa weá no existía. Que yo eso también, bueno, yo creo que ya es momento de decir mi experiencia, sí, dale. Y mi opinión, que con mucho respeto les voy a tener que decir que yo... me aburrí viendo un poco Lodos, me costó verla, no me gustó tanto, pero me cuestioné mucho por qué. Y es exactamente lo que dice el Hayama, que primero que todo voy a decir, es porque la llegué a ver muy tarde. No llegué a tiempo a verla, a disfrutarla. Debería haber, si lo hubiese visto 10 años antes, yo creo que hubiese sido muy diferente. Como dicen los gringos, late to the party. Sí, que yo, si bien soy hiper mono chino, yo casi no veo como series americanas ni nada. Yo sí consumo hasta cierta edad, leí como enferma, me leía como fácil como 2-3 libros a la semana. Wow. Era cualquier cosa, me leía como un día el que me pedían en el colegio, después leía otro entre medio, otro uno como para el baño, entonces así leí mucho, mucho, mucho, mucho. Como que hubo un tiempo, momento que yo orgullosamente voy a decir que me había leído como el 95% de todo lo que yo tenía en mi pieza. Que eso no lo puede decir casi nadie, por cierto. Me leí casi todo lo que tenía, como que mi papá me compraba libros como por bundle y como que era como ya le pico así, lo leía todo. Y yo soy ávida consumidora de fantasía. Por eso hice la pregunta de Harry Potter, porque para mí Harry Potter fue la introducción a leer novelas de ya siendo chica, como de una de un largo más notable. Y yo consumí muchas trilogías de fantasía, no necesariamente medieval, pero la fantasía me ha acompañado toda la vida. De hecho, incluso intenté escribir una novela cuando era chica. Entonces, de hecho me lo cuestioné muy, muy medio lata, porque era como, a mí me debería gustar mucho esto. Pero con la explicación de las mecánicas del rol, como que a mí me hace mucho más sentido. Y también yo creo que tiene que ver como con un paradigma, que hay algunas series que no me envejecieron tan bien, que es porque los personajes como que se atienen como a un estereotipo de lo que son. Y eso cambia re poco durante la serie. Es que, claro, sí. yo lo entiendo, sí. Pero al mismo tiempo eso era precisamente lo que sí. La gente lo volvía loco, que el estereotipo estaba presente, porque antes te quiero recordar que Daniel sí. Sandrago en la televisión eran unos pendejos en un carrusel, en un parque de diversiones. Sí, pues. O sea, no lo digo por eso como malo, sino que simplemente como que yo creo que, porque viendo cuando empecé a revisitar series viejas, me di cuenta de que habían como paradigmas de cómo contar una historia. Entonces, siempre, por ejemplo, la pensaba como ejemplos muy rápidos, por ejemplo, las primeras temporadas, la primera temporada de Rurouni Kenshin, como que todo se resuelve siempre de la misma manera. Aparece este personaje, hay un problema, aparece Kenshin, ve que hay que cerrar el problema y hace la Makakeru Ryūno Hiramiki y se los pide a todos y se resuelve el problema. Y dice, oro. Oro. Entonces, y pasa lo mismo en Sailor Moon, pasa lo mismo en Magic Knight Rider. Entonces era como cómo funcionaba como el tema episódico en la manera de narración. Dicho esto, no estoy diciendo que el Lodos es así, pero fue cambiando al punto que yo estoy media con series, que también lo voy a decir, que por ejemplo en Lodos tú ves el personaje, y además como tiene todo este background de que le gusta gente que ha jugado, que ves el personaje y tú ya sabes quién es el personaje. Sí, pues. Y a mí no me pasó eso. Porque yo no, de hecho justo cuando terminé fue como que no puede ser y después me cuenta que es un mundo gigantesco y todo y yo nunca he jugado Lodos, o sea nunca he jugado D&D, perdón. Bueno, o los sí. juegos de Lodos de tablero que hay ahora también, por cierto. Sí, bueno, nunca fue ese mi caso y como que se nota mucho como el tema de las mecánicas porque la palabra que yo diría es como, es una fantasía dura para mí. Como cuando hablamos de ciencia ficción dura y blanda, para mí es como, es fantasía dura en ese sentido, como que se atiene muy bien a sus reglas. Dicho así, eso es bueno, pero yo me acostumbré a esta cuestión que los personajes, tú no sabes nada del personaje hasta que te cuenten su historia. Muy a y pesar eso... que curiosamente luego empieza con esto de que no caché qué mierda está ocurriendo y después en el siguiente capítulo te cuentan lo que había pasado con los personajes realmente. Es que para mí eso fue súper random, porque era como, ay, ya aparte la historia, tiene como este tipo de estructura, como te presentan quién está, de qué va, el mundo, que no sé qué. Y después el segundo episodio es como, ¿y dónde está la party? Pero es porque, mira, ¿cómo se llama eso? Si tiene un nombre eso. Eso es in media res. Eso, in media res, sí. Sí, es un in media res, pero no me esperaba ese in media res. Ya. Pero básicamente para mí llegué muy tarde a verla. Me falta contexto para realmente disfrutarla como debería ser. Es una serie maravillosamente animada, todo está en su lugar. Entonces es objetivamente buena, pero I'm late to the party, básicamente. Y no está sí. bien, si sí, son cosas de sí. experiencia nomás. Y ahora, sí. acá en Notar Nuchoso, nosotros, yo particularmente hago el mayor esfuerzo posible, que como esto es un podcast de nostalgia y retro, hago lo más que puedo para que la gente se ponga en el contexto de la época cuando hablamos de las series. Sí, pues. Entonces ahora, por ejemplo, yo pensé mucho, mucho, les juro que llevo pensando que la vi, ¿por qué me pasó eso? Y ahora con todo el contexto del Hayama era como, ya tengo mucho más contexto. Yo creo que incluso ahora si la volviera a ver sería mucho mejor para mí. O sea, me alegro porque de repente a veces es mejor ver cosas sin saber nada, por cierto, como que depende. Sí. No, pero como cuando entendí que era una franquicia gigante, ahí entendí, porque lo que le explicaba al Hayama antes, o se lo expliqué a otro amigo, que era lo que me pasa, yo soy, como encachado, a mí me encanta Fate. Pero en mi teoría de ahora es como, por ejemplo, si alguien me hubiese visto la temporada que salió ahora sin cachar nada del juego y sin cachar nada de Fate, sería como que chucha esta wea, no tiene ni pies ni cabezas probablemente. Y yo me la lloraba entera porque yo había jugado el juego, porque un montón de otras cosas, me he visto todas las sagas anteriores animadas al menos que han salido por el mismo estudio. Aplicaste Capitán América, dijiste, yo entiendo esa referencia. Por ejemplo, entonces lo traté de como asimilar de esa forma, de que era como, esta me parece buena porque tengo el contexto para entenderla, pero yo estoy segura que alguien sin el contexto era como, estoy perdido, me voy a la mierda, así. Eso, ¿hablemos de qué se trata esta serie? Sí. Ajá, bueno, como este es mi episodio, porque yo elegí el día de hoy lo que nos tocaba, supongo que voy a tener que hacer la introducción yo. Por favor, los honores. Como estábamos comentando, todo esto tiene que ver con un blog de Dungeons & Dragons que se adaptó a novela, pero yo quiero comentar también, antes de empezar, algo que creo que también le da un saborcito bien único a Lost cuando la ves ahora, y acabo de hablar del primer episodio, que debido a que esto es un blog, a mí me impacta que pueda comentarse que está hablando de un anime que de cierta manera la trama se creó en tiempo real. Me parece curioso eso, como pensar que Pan, que Dilith, que Eton, que Kim, que Slain, que Butchak era gente de verdad que estaba en una partida de Dungeons & Dragons. Es interesante. Para mí, lo quería dejar así como introducción, que esta gente realmente existió en la vida real. No estoy hablando de los hueones de la serie, sino de la gente que creó a sus personajes y tuvieron que crear todo esto en tiempo real, y pensar que esto fue un juego me da incluso aún más como feels cuando la veo. Porque digo, bueno, esto bueno de haberlo pasado a la raja, por cierto. Y pasa que el contexto de la serie es súper genérico, y eso es el ofrecimiento que tenía en su momento. La serie, mira, no, parte todos los episodios con la misma introducción. Que de hecho me recuerda un poco tal vez a lo que hicieron con Utena, que se repetía esta misma introducción de voy a ser príncipe, bueno, algo así. Mira, voy a hacer el resumen lo más rápido posible para no aburrir a la gente. Literalmente esta típica historia de un reino que estaba en completa guerra por miles de años, que es Lodos, que era parte de un continente, y que de un momento a otro, dos dioses de la luz y de la oscuridad se pelearon en un combate, el cual ese combate dejó tan la cagada, que terminó destruyendo a los dos y los terminó dejando como una isla. Que de alguna manera u otra, este típico cliché de los dioses que terminaron cicatrizando el planeta, entonces terminaron separando los reinos. Como, mira, voy a dar un ejemplo, es como en Grandia 2. Para la gente que cacha, por dar un ejemplo. Y esto dejó a Cristania, este lugar, con Lodos, que ahora se había transformado en una isla, pero se llamaba al mismo tiempo la Isla Maldita. ¿Te acuerdas que le decían la Isla Maldita? Porque no había resolución frente a los conflictos internos que tenían los reinos. Los reinos siempre estaban en conflicto eterno, pero así al mismo tiempo, después de todo esto que había ocurrido hace miles de años, igual hasta cierto punto había una suerte de paz, porque ya no tenían que enfrentarse ni a dioses, ni a demonios, ni a nada. Simplemente estaba como toda esta situación que se hacían pelear entre ellos como reino. Y ahí entre medio ocurre que el mundo de Lodos empieza a invocar de manera sorpresiva para muchos a los demonios de nuevo, a los trolls, a los elfos, a todas esas cosas que tienen que ver con el universo de Dungeons & Dragons. Quiero decir que la serie respeta eso al 100%, acá no es como que alguien haya inventado una raza nueva, no, como que todo es directo de Dungeons & Dragons, y empieza obviamente a atacar a los pueblos, bla bla bla, y dejar la cagada. El primer episodio Es, como estaba comentando la Pau, un momento donde tú no sabes qué mierda está ocurriendo, los personajes se te presentan sin ninguna introducción y están literalmente peleando al tiro. Es como Sí. realmente un juego de rol, la wea parte y pa, ya están peleando en un dungeon. Es como, weón, qué chucha. Bueno, la cosa es que empieza con un grupo de personas que son literalmente, y vuelvo a repetir, calcado de Dungeons and Dragons, clases de Ah, D&D. sí. Bueno, el protagonista es Parn, que es Knight, es un guerrero, y que su sello es Takeshi Kusao, que bueno, nosotros estábamos comentando como introducción que muchos sellos se empiezan a repetir ahora en Otaku no Chiyoso, porque hemos hablado mucho de él. Creo, si mal no recuerda, creo, porque no me acuerdo al 100%, que hablamos de él cuando comentamos que era Saiyajin en Utena, creo. Sí. Ajá, y bueno, también es conocido porque es Trunks en Dragon Ball Z y es Hanamichi Sakuragi en Slam Dunk, así que un compadre con mucho tracking, creo que un weón bien piola. Está acompañado por una elfa que es Dilith, que es una High Elf en las clases de D&D, que está doblado por Yumi Tuma, que no es una persona que sea literalmente así muy conocida en el mundo del anime, pero tiene un papel a mí que me encanta, que Emma en Emma Victorian Romance, pero no sé, es una serie un poco. ¡Ay, qué linda! Esa Ah, serie me gusta mucho. me alegro mucho que la conozcas, Pau, me siento muy tranquilo. Ya. Mi corazón se Muy, siente muy muy lleno. bonita esa serie. Ajá, es como, oh sí. Y también es Rinko Bayashi, un poco un chico guamote, que hay mucha gente que la conoce acá como Please Protect My Earth o en los 90. Ajá. Está Eto, que es el clérigo, el priest, que lo hace el mismísimo Kabei Yamaguchi, Ranma Inuyasha. Ajá. Está el elfo, que es Gim, que te voy a adelantar al tiro que voy a decir que es mi personaje favorito de los dos, junto con Dilith, aunque no lo crean. Es bacán, él es Ajá. muy bacán. Que está trabajado sello de sello por Yoshisada Sakaguchi, que falleció este año, en febrero del 2020. No. Ah, y que era un caballero que se dedicaba precisamente a hacer voces así como de hueones viejos pero secos toda su vida. ¿Qué otros personajes hizo? Mira, no es una persona que sea muy conocida porque no hace personajes primarios por tener toda esta como onda de ser viejito siempre. Mira, mi papel específico tú no lo conoces porque me acuerdo que lo hablamos off the record que no lo has visto, pero mi papel favorito es ser el tatarabuelo de la protagonista de Carta Momo, a Momo no Ah, Tegami. Pero bueno, ya. este caballero falleció, tenía como 80 y tantos años ya, así que. Ajá. Y está Slane, que es el mago, el wizard, Sí. que está doblado por Hideyuki Tanaka, que es Kogure en Slam Dunk, y que es Doflamingo en One Piece. Entre otras cosas. Y sabéis que yo quiero comentar un detalle muy así como de cinearte, Payao Aguano, que en mi opinión, puedo que esté equivocado, pero siempre me he dado la impresión de que el diseño de Slane está basado en Antonius Vlog del séptimo sello, por Max von Sydow. Nunca has visto. No, no, no la he visto, Bueno, perdón. es una película muy, muy, muy, muy famosa. Bueno, Max von Sydow murió este año también, por cierto. Ah, pero si no lleva nada el año, llevamos 4 años, 4 meses el año. Murió este año y. No, pero igual estaba viejo, tenía como 90 y tantos años. Sí, Pucha. séptimo sello. Sí, El séptimo la conozco de sello. nombre, pero era como no, no la he visto. El séptimo sello es como del 50. Bueno, en fin, la cosa es que Slane y Max von Sydow son muy parecidos. Yo soy un creyente así total de que se basaron en él para hacer el personaje, porque físicamente es muy igual. Y además que, mira, no vamos a decirte que séptimo sello es una película de fantasía medieval, pero es de folclore medieval. Entonces, si puede que haya tenido algún tipo de inspiración, no lo sé. Bueno, este grupo de personas en el primer episodio no te lo presentan con trama, simplemente están ahí, están discutiendo, oh sí, vamos a ir a pelear con esto, con una introducción muy bacán, por cierto, que entran a esta cueva, a este dungeon, está lloviendo y hay rayos, y es de noche, y es muy bonito en general como está dibujado. Y es súper difícil como detallar exactamente como lo hemos hecho acá en Otaku no Chiyoso de qué se trata el episodio, porque de verdad que te los presentan así como, toma, aquí están. Sí, no te dicen nada. Y bueno, Porque, pero uno los ve y sabe. claro, porque son parte Porque del estereotipo. sí, pues. Ajá, por ejemplo, Dilith es la elfa, que es la típica así como muy cabra chica, que se enoja por puras tonteras, que es media sundere y la weá, y además que tira magias con hadas y tiene como toda esta onda media de sanación, bla bla bla. Pan es el típico weón inexperto, pero que por X motivo es el líder del grupo, porque luego le RPGs. Bueno, me lo he cuestionado caleta, toda la serie me cuestiona eso. Pero sí, bueno, a mí me recuerda un poco a Van en Escaflón en ese contexto, como el weón muy penca que quiere sacarse de encima el por qué es penca y por qué la gente lo apunta con el dedo. Yo solo quiero corregir que Van no era tan penca, solo era no, joven. No, pero... no, o sea, este weón también era joven, pues. Sí, pero es que mi problema con... Bueno, pero podemos hablar de eso después. Ah, ya, ok, bueno, la cosa porque es que... Porque creo que ya entré spoilers, así que después. Bueno, la cosa es que al final de cuentas, en este capítulo, Dilith y Barn se meten en una trampa que caen por un hoyito, muy clásico de juego de rol con trampas, por cierto. Y tienen toda esta conversación donde Dilith intenta sacarlo de encima, porque era como muy talla, porque Barn quería ayudar a Dilith y al final los dos caen en la misma trampa y al final Dilith termina salvándolo a él. De alguna manera sí. U otra, usando magia, que cuando usa la magia la animación es muy bonita también, por cierto. Como decía un amigo, el Claudio, que Claudio, no sé cuándo vas a escuchar este capítulo, pero me decía, se gastaron todo el presupuesto de la serie en Dilith, según él, y fue como, ¿por qué no? Pues, sí, en varios detalles, pero Dilith es uno de ellos. Sí. Ah, sí. Y al final, cuando escapan de esto, terminan encontrándose con un dragón, que está súper bien hecho también. Sí. Se agarran, bueno, obviamente tira fuego y se defienden. Pan vale callampa, lo termina salvando Gimli Slane con su magia. Y la verdad es que todo eso se debate en casi 8 minutos de combate, porque de verdad que es una pelea muy larga donde salen corriendo, salen escapando, se te dan vueltas, pasan muchas cosas y la pelea es la raja. Así como siendo OVA de anime de 1990, la animación es súper buena y te terminas entreteniendo por lo bien que está hecho, sobre todo en el contexto de la época. Sí. Lo vuelvo a repetir, o sea, era como wow, esto realmente es Dungeons and Dragons, esto realmente es fantasía medieval alta pura, como en tu cara, sin weas por medio. Y al final, bueno, le ganan, obvio. Y pasa todo esto que de alguna manera ahora tú te empezás a preguntar, bueno, exactamente por qué ocurrió todo esto, qué están haciendo, qué es lo que está ocurriendo. Y ahí, como al final del episodio, muy al final, empiezan a cachar que las catacumbas empiezan a caerse y tienen que escapar, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí, cuando escapan, el loco que es como la voz en off, que supuestamente el Dungeon Master, por cierto, jajaja, comenta así como, bueno, exactamente que cuál fue la como que esta es la aventura de estos tipos en el mundo de lobos, qué va a ocurrir con ellos, y pa, y la wea termina. Y yo me acuerdo que cuando los vi, yo dije, ya, primero en la raja, a mí me encantó en esa época, yo tenía 13 años, así que para mí fue wow, la wea buena. Pero así al mismo tiempo, después de ver el segundo episodio, yo saqué la conclusión que probablemente quisieron hacerlo en... ¿Cómo dijiste tú? Siempre se olvida esa palabra. In media res. In media res, que en latín. Quisieron hacerlo así para vender el primer episodio a la gente. Sí, yo también pienso eso. Para que te hago, esto es lo que ustedes quieren. Porque yo me enteré mucho tiempo después que las novelas no empiezan así, pues empiezan con lo que ocurre en el episodio 2. Pero honestamente yo encuentro que es una buena estrategia para poder seguir haciendo la cuestión. Uh-huh. Es como las series que tienen caleta fanservice como calzones el primer episodio y después no aparece nunca más. Te tiran todo en tu cara. Sí. Ajá. ¿Cómo fue para ti la primera impresión, Pau, del primer episodio? O sea, el primer episodio lo vi y después pasó creo como una semana cuando empecé a ver el resto. Entonces me fui con eso un rato y era como, esto debe ser D&D. Es una aventura de party medieval, como con magia. A nivel de animación, pero, ¿cómo te pareció? O sea, para mí yo lo encuentro mejor que muchas cosas que hay después incluso. Como que lo encuentro mejor que muchas series que he visto ahora también. Es como muy, muy pulcro, muy, muy cuidado, tiene mucho, mucho amor. Además que es extraño como esos efectos ahora que ya no se usa mucho, que son estos efectos como de las cosas que brillan. Ah, bueno, es que después del Pokémon Shock todo eso se fue a la mierda en anime. Sí, eso lo extrañé, se me gusta mucho que esté eso. Pero sí fue como redondito, era como, esto es como debería ser, esa fue mi impresión. Bacán, o sea que fue con el capítulo redondo que tú dijiste, oh. Sí, fue como, ah, esto es lo que veo, pero después, cuando parte el otro episodio, tenía otras complejidades, mucho más políticas, etcétera. Bueno, mira, yo creo que para la gente que nos está escuchando, que quiere conocer la serie y después empezar a saltar a los spoilers y todo esto, lo vamos a resumir de la siguiente manera. El primer episodio es Rol en tu cara. Es una adaptación a la Sí. animación de una partida de rol común y corriente. Y en ese contexto funciona. Está súper bien animado, tiene todos los clichés y los clichés funcionan. El diseño de personajes los reconocía al tiro, se está metido en el mundo del rol. Todo es la raja. El dragón está súper bien diseñado. Quiero Sí. recordar que recién estábamos escapando en el tema de la animación de los dragones súper comunes y corrientes que se dibujaban en Occidente. Entonces, era una impresión muy positiva al principio. Como, sobre todo si eres joven, adolescente, era como, bueno, esto es la raja. Los fondos son bacanes, el calabozo está muy bien diseñado. Bueno, ahora que tú lo ves en Blu-ray, tiene como todo este contexto análogo que es muy rico en pantalla. Sí, no, se siente como hasta el granito y todo. La verdad es que para mí en ese contexto no es un súper gran primer episodio porque se va demasiado a la segura, pero sí es entretenido. Yo, para mí fue bacán, quiero seguir, quiero cachar qué va a ocurrir porque la presentación fue interesante. Qué bueno, yo, bueno, esa regla para mí de los cuatro episodios en mi caso. Claro, está bien, Así que era pero aquí hay como... un par de series que veía el primer episodio y igual es como. Sí. No, pero en este caso era... Yo la verdad como no sabía nada, como he dicho todo este capítulo de Otaku no Shouzou, pensé que iba a partir desde ahí nomás, como que era un grupo de gente que simplemente andaba por el mundo haciendo quests para mí. Eso es lo que yo pensaba. No pensaba que íbamos a tener un reset en el segundo No, que no, episodio. no era un no era un RPG, era un MMORPG. Sí. Sí. Un restart, pero sí. Yo de verdad pensaba que era como una party consolidada que simplemente eventualmente se iban a topar con un evento de nivel que iba a definir una cosa así. Dale, bacán, bacán. Sí. Bueno, la cosa es que la serie se va muy a la segura. Y hablar del segundo episodio no creo que sea spoiler porque realmente, realmente te da de qué se trata los dos. Sí. Que se trata, mira, lo voy a hacer así como bien corto para que la gente le atraiga. Aparece al principio un caballero que es Gim, y que él quería ir a buscar a Leila, que era la hija de Nise, que se había desaparecido. ¿Te acuerdas que este, bueno, el Sí. caballero de barba, que es el típico bueno, con hacha? Y, Sí. ajá, entonces al final de cuentas todo esto empieza a introducirte al protagonista que es Parn y que le pasa algo bien curioso, él está llegando al pueblo, el típico Juan así como muy piola, bla, bla, bla, y cuando está llegando de nuevo del pueblo después de haber salido se encuentra que su pueblo está siendo atacado por goblins y yo me acuerdo que cuando vi eso fue como muy chistoso para mí porque me empecé a dar cuenta que Madhouse la había vuelto a hacer otra vez, bueno, en esa época yo no sabía. Pero ya como cuando la vi en DVD, muchos, muchos años después, cuando la Ya. vi en japonés, fue como Madhouse la hizo otra vez, porque la calidad de animación baja considerablemente en el episodio 2. Y Ya. fue como, porque Madhouse es un clásico de ellos, un clásico. Quiero hacer una corrección de la trama en ese momento. Porque creo que él andaba como en el bosque y de repente salva a una mujer. Sí, claro, que estaba siendo atacada por Y Goblin. sí, pues mata al goblin, no era su intención. Y después llega a su casa y después todo el mundo llega al pueblo y le dice, puta, la cagaste porque ahora nos van a atacar. Yes, y ahí parte Sí. tal vez como que sería la primera volada lore importante en Lodos que empiezan a Sí. retarlo porque le dicen, ah, sí, claro, eres igual a tu padre culiao, tu papá que valía callampa, que era un tipo insensato, que nos da vergüenza, y no dan detalle específicamente lo que ocurrió. Entonces, lo que ocurre es que lo que te entrega al principio Lodos como trama es que Pan tiene un trauma personal porque el pueblo lo odia porque su padre hizo algo. Sí. Y básicamente te da como es súper injusta esa parte porque en el fondo era como, ¿y qué hago? ¿Dejo morir a la cabra? ¿Qué hago? Claro, o sea, pero al final lo dan como el pico sin importar lo que hiciera. Sí. Bueno, ahí se, mira, lo único que te dan como idea, porque uno de los NPC, si se puede llamar así, lo comenta, es que su papá había sido un caballero desgraciado, o sea que le habían quitado su honor, básicamente. Sí, el honor y todo eso. Ahí en medio también te presentan a Slane, que había sido su compañero por mucho tiempo. Y ellos, cuando empiezan como toda esta amistad, te presentan a este personaje que es como super genki, así como un poco feliz, ¿te acordáis? Ah, sí, sí, el cura. Ajá, el sí. Priest. Sí, el era priest. Como, sí, es como un personaje muy nada que ver a todo el resto del equipo, creo yo, es como... Que ahora lo estoy tratando de relacionar porque jugaba Ragnarok Online, entonces como ya, él era el acólito. Bueno, con Eto, él y con Slane y todo eso van. Eto le dice: ¿sabes qué? Vamos a salir a cachar qué está ocurriendo y ahí a destruir a los goblins. Porque Van intentaba dárselas de caballero. Sí. Bueno, tenía buena técnica tampoco ni nada. Solamente soñaba con serlo prácticamente. Era muy inexperto todavía. Y ahí, bueno, pasa esta típica cosa que se encuentran con unos goblins cuando están peleando, son reconocidos por una elfa. Y esta elfa les avisa sin decirles nada que su villa está bajo ataque. Esa elfa, obviamente, es Dilith, que te la habían presentado en el primer episodio. Ajá, que es muy bonita, por cierto. No habíamos detallado mucho, pero, loco, lo que puedo decir de Dilith es que probablemente Lodos no esté súper lejos de ser una gran, gran serie y que tal vez sea una experiencia de la época, pero el legado de diseño de personaje de Dilith en el anime es ridículo. Sí. Es ridículo. O sea, la cantidad de clones de Dilith que salieron después en otras series es como... o en RPG, en videojuegos. Ajá. Yo tengo claro de que Lodos no inventó a la elfa, sí, porque venía de muchos, muchos años con la fantasía medieval, pero el dibujo, el estilo anime representado de Dilith en lo que vendría siendo el mundo de la animación japonesa, puta, man, el legado es... Sí. Es ridículo. Bueno, la cosa es que después vuelven porque el dealer les avisa que su villa nuevamente está siendo atacada, se tienen que regresar. Y ahí empiezan a pelear con ellos, que se encuentran con el grupo de Slane. Y ahí cuando están peleando, Slane y Jim le dice así como, puta, a este weón le falta talento. O sea, tiene talento, pero no tiene práctica, no tiene estilo todavía, no. Sí. Es un diamante en bruto, todavía no se puede hacer nada con él. Entonces como que es muy chistoso porque el weón se está defendiendo, lo van a matar y los otros están como analizando así como, Sí. Es una cuestión muy, muy talla. La cosa es que al final, el Pan pelea con el líder de los goblins y casi lo matan, que es muy chistoso. Pero al final, como lo ayudan, al final terminan salvando el día. Y aún así, la villa le dice que Pan es un conche su madre porque por culpa de él están atacando a la weá y bla bla bla. Así que los viejos de la aldea, los típicos viejos sabios, los que deciden todos los juegos de rol, deciden que Pan debería tiene que ir del pueblo y tiene que investigar qué está ocurriendo para lavar su imagen al resto de la gente. Sí. Y como ya se había encontrado con Eto, con Gin, con Slane, le dicen ya, ¿sabes qué? Somos un grupo de rol y es como, Eto, Gin y Slane se ha unido a tu party. Eso es lo que quería saber, porque era como, yo en ese momento me lo cuestioné así como, ¿de verdad cuando tú estés jugando rol? Como que de verdad pasa eso así nomás, así como... Porque está ahí la gente, porque se tienen que juntar. Las historias de juegos de rol han evolucionado mucho, Pau. Mucho. Pero en su momento, normalmente siempre te recomendaban que jugarais con 5 personas, mínimo, por ejemplo. Porque así hay tu party y todos tenían su clase o su raza. Entonces lo hacía mucho, mucho más entretenido que jugar de a 2, por ejemplo, que es como. Entonces yo creo. Aquí estoy puro inventando, en mi opinión. Es muy probable que el log de Dungeons & Dragons de Lodos haya sido 5 personas. Pues entonces, es como ya, bueno, tienen que jugar, vamos. O sea, mi pregunta era más como por el sentido de trama. Mm-hmm. Por ejemplo, o igual tú ya pusiste la conexión de que Eto y Slane se conocían. Pero era como automáticamente como ya listo, vamos todos juntos. Incluso Dilith, que andaba como por los árboles, era como ya bueno, me uno también. Y era pero ojo que no se une, ¿eh? Sí. Ojo que Dilith no se une. Al tiro no, como que hace stack alone nomás, pero Igual lo encontré, fue como, voy a aceptar esto, pero lo encuentro extraño que funcione así. Ah, bueno, ese es el segundo episodio y yo creo que ya empezaríamos como a entrar a terreno de spoilers si empezamos a detallar lo siguiente, pero miren, yo lo voy a dejar de esta manera y tú me lo confirmas si tú crees que es así. Con el paso del tiempo, el Lodo sigue siendo el RPG clásico, tradicional y convencional, y efectivamente muchas de las cosas que ocurren es probablemente lo que te esperes. Van pasando de pueblo en pueblo, queda la cagada en el pueblo, lo atacan diferentes tipos de razas, de criaturas, queda la cagada. Pan es como tan inexperto que prácticamente le terminan salvando la vida todo el rato. De hecho, Dilith, al principio que se mostraba como la única mujer del grupo, es como huevón balístico, que yo soy mucho mejor que tú. Aparece también al final quienes serían al principio los realmente enemigos de la serie, que es Lord Ashram. Sí. Y Carla, que está como bruja, fantasma, muy cuática. Y al final toda esta trama parte con que ellos lo están persiguiendo, porque bueno, se encuentran después con un personaje de una manera muy random, que es Butchak, que está doblado por... Está doblado, o sea, el trabajo de sello es de Nori Wakamoto. La demasiada risa que sea. Yo, mira, aquí durante Otaku no Chiyosa nos vamos a encontrar con Norio-san en muchas series. De hecho, si nuestro podcast fuera de anime en general, no tuviéramos límite de época, todavía lo seguiríamos encontrando. ¿Y qué ha salido así reciente? No, sí, ese viejo lo aman. En Japón lo aman, es como top 5, los sellos más importantes de la historia de Japón. Porque él tiene este tono de voz que es tan... Demasiado chollo para mí. Pero no, ni siquiera. Es como de viejo bacán, así como... Como vengo a salvar el día porque soy así de bacán. Sí, de hecho, no solamente es como de esos viejos medio sexy para algunas minas, sino que... De alguna manera hace de weón así líder, ¿cachai? Como de viejo veterano, de loco seco. Igual también hace personajes más o menos visionen o que intenta dárselas de Casanova, como por ejemplo Johnny en Guilty Gear, ¿cachai? Entonces el viejo se repite en un montón de series y lo vamos a encontrar de acá a la eternidad, no está con un chozo. Perfecto. Ajá. Familiarizada. Al final ocurre que toda esta situación lo hace pelear contra Lord Ashram. Aparecen otros personajes que son muy interesantes, como Wagner, que este como un mago que va dejando la cagada en cada episodio. Todos los episodios hay pelea, en todos hay combate, hay guerra, pasan cosas muy trágicas. Hay un momento muy clásico que... Mira, voy a dar un poquito de spoiler para la gente que cacha. Pasa exactamente lo mismo que en Grandia 2, ahora que lo pienso. Wow, what the fuck. Nunca lo había pensado. Y salen más personajes. Y al final todo el tema de si te engancho no tiene que ver con que si te gusta la fantasía medieval, pero por sobre todo si te gusta Dungeons and Dragons, porque vas a reconocer un montón de mierda y sobre todo va a disfrutar de la política y del tema de los elementos, los dragones cada vez que aparecen son protagonistas en la serie porque el dibujo es la raja. De hecho, yo en un momento como salen en el opening, y era como, ¿cuándo salen? ¿Qué hacen? Pero salen, en tu caso salen. Sí, me acuerdo que después de la primera pelea sale un dragón que solamente... ¿Cómo era el contexto? Creo que era Carla, ¿no es cierto? Lo que tenía así como unos dragones que le hacía cariñito en la cabeza. Creo que era Lord Ashram, si estoy equivocado. Sí. Y ese dibujo de ese dragón en esa parte es la zorra, loco. Pero sí yo esperaba como más protagonismo, dado que salían en el opening como tan prominentemente. Pero a mí, con tal de que estén y uno los disfrute, hay carne y yo feliz. Lo que pasa es que, como vuelvo atrás a lo que estaba comentando, que Madhouse prefirió darle la prioridad al dibujo, a la ilustración en vez de animación. Puta, intentar animar eso con no mucha plata, las peleas con dragones de ese tipo, era como bien complicado. Bueno, la cosa es que los dragones son a toda zorra. Para la gente que le gusta el diseño de dragones, lo va a disfrutar caleta. Todos estos dragones con un montón de escamas y pelo. Y tenían como diferencias según su elemento y todo. Sí. El de agua era muy bonito. Sí, todo está muy, muy bien detallado. Es cierto que hay quality en la serie. El segundo episodio está forrado de quality. Después del primero es como que chucha pasó acá. Ahora, eso sí, quiero hacer un comentario me he dado cuenta con los años que mucha gente dice injustamente como, ah, no, los dos, el primer episodio está súper bien animado y el resto son súper feos, y es como, weón, sale, weón, sale, loco, loco. De hecho, el tercer episodio, que es el que viene después del que estamos comentando, yo creo que está mejor dibujado que el primero. Ahí podría dar un poco de detalles cuando hablemos los spoilers, pero hay unas partes de la serie que están súper bien animadas igual. Que yo no encuentro que tenga, yo todo el rato lo encontré súper sólido y todo, pero sí se notaba que habían o pequeños recursos para obviamente que fuera más barato producirlo. No, si hay unos capítulos que están mejor dibujados que otros, que se nota. Sí, que quizás porque vi el Blu-ray, no sé, pero como que ya está como bien, me parece todo bien. Uh-huh. Así que para la gente que le gusta la fantasía medieval de este tipo, lo va a gozar. Ahora, vuelvo a repetir y vuelvo a regresar en Otaku no Shoso, nosotros lo miramos con ojos del 2020 y yo se lo comento de cómo lo viví yo en el momento y cómo casi todos los fanáticos de LOL lo vivieron en su momento. Porque ahora van a, bueno, me podrían salir con una excusa tan ahueona como, ay, mejor para eso veo Juego, no, Juego de Trono. Pero cachai, lo que voy, en esa época no, sí. En esa época no existía Juego de Tronos, sí, o Colombia, no. ¿Cachai? Entonces, en ese instante, para la gente que le gustaba fantasía medieval fue muy importante. Y antes de entrar a los spoilers, lo podría terminar con eso, que fue un anime que dentro del círculo más adulto acá en Chile escapó del círculo otaku, entró al círculo del rol, entró al círculo que le gusta la fantasía medieval. Yo conozco gente que no le gusta anime y vio los dos. Que me parece súper, súper lógico. Que haya sido así. Así que por lo menos en la época yo lo disfruté de esa manera. Y antes de entrar a los spoilers, no sé si quieras comentar algo más. La verdad no se me ocurre que sea como pre-spoiler, la verdad. Yo lo que sí podría decir es que tome también muy en consideración lo que comenta la Pau. Si usted es muy joven o no vivió la época y usted es una persona que consume diariamente fantasía medieval, se va a encontrar con una serie completamente genérica. ¿Por qué? Porque era su ofrecimiento en la época. Era lo que la gente quería, porque en el fondo, porque tú estabas contando en contexto, era como esta final materialización de Eden. Es como esa, porque voy a volver al ejemplo de Fate. Fate muchas veces la narración es diálogo, y esto ni siquiera es como una sesión de D&D, sino que de repente dicen como el personaje cosa, pero que te la hagan con lujo de detalle y con toda la cuestión y que normalmente supere tu imaginación, a mí me hace muy feliz. Bueno, eso también, por cierto, a mucha gente le hizo imaginar muchas cosas si está ahí medio en el rol. Probablemente pueda haber inspirado esta partida a futuro. Pues no me extrañaría. Así que eso, oh, y también para la gente que le gusta la historia de animación, para mí es algo importante igual, porque la calidad de la ilustración, más que de los cuadros de animación, es muy importante. Fue un momento bien bacán para la animación japonesa, justo cuando estaba entrando al fin de la burbuja. Sí, creo que ahí no tengo nada más que agregar hasta que entremos a los spoilers. Ya, pues, ¿vamos a los spoilers? Démosle. Ahora en Otaku no Shoso empiezan los spoilers. Oh yeah. Bueno, como sí, son 3 episodios, no hay mucho que spoilear, pero lo que sí quiero decir es que como esto está basado en logs de Dungeons and Dragons, le quiero advertir ahora mismo que los OVAs de Lodos no son ni por si acaso, ni yo creo que no es ni el 10% de Lodos. No lo sé yo. Va, yo creo sí, que no va ni siquiera como ni al 10% de Lodos. La verdad es que los 3 episodios los tuvieron que acortar por presupuesto. Creo que es una historia moderadamente similar a lo que pasó con Scaflone, que querían hacer más episodios y se encontraron que no tenían plata, así que tuvieron que acortar la serie a lo que no, ellos pensaban hacer más cosas. Sé que se saltaron olímpicamente varios episodios de la novela, tuvieron que acortar algunos personajes su participación, pero lo que sí se sabe sin haber leído la novela, porque lo comentan en todas las partes de la gente que la ha leído, es que probablemente la mayor invención, y que puede ser muy a negativo, es que, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Pan y Dilith se tiene una relación amorosa, es obvio, sí, bueno, he estado los spoilers, sí, lo mismo. Tiene una relación amorosa, cabe destacar que es muy obvio que Pan y Dilith son como una referencia a Aragorn y Arwen. Arwen es como muy obvio, es como un Señor de los Anillos en tu cara. Y la verdad es que mucha gente considera que el romance entre ellos dos no es muy bueno. Como que yo lo encuentro, pero es que también es producto de su época. No, pero igual había, igual habían buenos romances en esa época. No, no, me refiero como que son de estos como personajes que meets girl meets boy y como que no hay nada más, tiene que ser así nomás. Mira, lo que pasa es que... Me refiero a que sea como un romance, porque a mí mi problema que... Ya un problema general, que es como ya, si este es prota y esta es la otra personaje, obvio que se tienen que gustar. Sí. Ese tipo de cosas, sí. Es como, como inevitable, ya, esa weá, si pensás sí, que no va a ocurrir, es como, weón, mátate. Aunque, mira, yo voy a adelantarme al tiro, igual, yo, como yo cuando la vi no cachaba... que Lodos era como toda esta franquicia que seguía y seguía después, me tocó pensar en algún momento que yo, como había visto tanta wea ultra violenta, súper triste, y que era parte de este shock value del anime en la época, a mí se me pasó por la cabeza, igual que el último capítulo podían morir todos. Es que igual tiene un vibe como súper perfecto en todo caso. Porque podría haber pasado Toño Santana con el Dungeon Master, ¿sabes qué? Y se murió todo, fin, se acabó la partida, él se va a su casa. Qué pinca, pero ya. Sí, pero bueno, no ocurrió. El final... Mira, yo tengo entendido que la última parte que se raptan a Dilith, esa es una invención del anime. Eso no pasa en las novelas. Porque las novelas continúan y continúan, ¿cachai? Entonces, toda esa parte creo que la inventaron para Loba. Y me acuerdo haberlo visto. Y sí, hay un par de personas, sobre todo, especialmente amigas, que lo entiendo perfectamente. Y está súper justificado, que es como, bueno, transformar a la Delete en, bueno, la que quiera rescatar, la que penca, el personaje que había sido viola hasta ese punto. Me pasa también, curiosamente, que como que lo acondicionaron... Porque, no sé, te diste cuenta que al principio el diseño de dibujo de Dilith era como casi en el borde de lo que era chica, así muy muy happy, con esos cachetes medio gorditos, con una cara así como muy... muy asundere, y en los últimos episodios la estilizan, la hacen como súper suave el dibujo. Encima encontraron un contexto para mostrarla casi sin ropa prácticamente, y era como... También, ¿cachai? Y como que cambia mucho el personaje, así para... Para condicionarlo al final de la serie. Y es que te lo encuentro muy apurado, bla, bla, bla, pero ahí, bueno, ahí lo voy a dejar un poquito para después porque yo tengo una opinión muy personal de eso. Y ahí también se revela que efectivamente el malo no era el imperio este y que no tenía nada que ver con Asram, sino que realmente el malo maloso era Wagner, que era este mago que quería conquistar el mundo invocando a uno de los dioses que había muerto en la batalla que comentamos al principio para reencarnarlo, y que para eso necesitaban una High Elf. Y que quería comentar esto en spoiler. Yo sé que hay gente mira, a mí me da la impresión de que la mayoría de la gente que escucha Otaku no Shoujo escucha todo el episodio. Me he dado cuenta, así que pico. Pero Dilith es un personaje súper popular, con un legado extremadamente gigante del anime, pero tengo que comentar de que acá en la serie hay otro personaje que tiene un legado muy chistoso en el mundo del anime, que es Pirotes, que es la elfa, la otra elfa de la serie, ¿te acuerdas? Tan bonita. ¿Sabes qué? Yo quiero decir algo, Mira, Dilith tiene mucho que ver con el legado frente a personajes de anime o personajes de manga. Un clásico diseño que se vino a repetir en muchas obras, sobre todo en mangas, en videojuegos, está repartido por todos lados. Pero a mí me da mucha risa porque cuando se habla de Lodos, de repente sale esta conversación y es como muy risitas internas, así como jijiji. Pero Pirotes tiene un legado al hero cosplay más grande que la chucha. O sea, de hecho estaba teniendo esa conversación con un amigo sobre el tema del hero cosplay, porque era como, no podéis erotizar todo, tienen que haber al menos en mi opinión, el personaje que se presta como en su contexto para eso, debería ser, y ella es como para eso. Mira, yo no soy historiador de esta weá. No sé si se entendió lo que dije. Sí, sí, lo entiendo, y de hecho esto es lo que quería agregar a lo que estás diciendo. Yo no soy historiador de esta weá, así que tal vez pueda estar equivocado, pero en mi círculo, y las cosas que leo en internet, o en comunidades de anime que la vieron y que la disfrutaron, me da la impresión de que Pirotes es el primer cliché de anime de este personaje con piel oscura que es muy sexy. Eso iba a preguntar porque es como un fetiche. Es un fetiche, la elfa rica. Sorry que lo diga, pero yo creo que el legado de Lineage se lo debe totalmente a Pirotes, así como... Eso estaba pensando de lo, porque nunca jugué Lineage, pero siempre era como Lineage, lo elfo oscuro, weón, yo no conozco a nadie, loco. A nadie que haya jugado Lineage y que no haya jugado una elfa rica. A nadie. Pues ese es el punto, ¿no? Tener un elfo. Entonces, de verdad que su legado es muy chistoso. Yo me acuerdo que a finales de los 90, cuando ya estaba con Annie Pike y podías buscar de imágenes y videos de anime a finales de esa época, la cantidad de cosplay japonés de minas con poca ropa que hacían de pirotes era, pero por litros, por kilos. Pero necesito buscarlo en este instante. De hecho, no sé si hay cachado sobre el off topic, pero hay una mina japo que hace hero cosplay, que se dedica precisamente a hacer cosplay con piel oscura. Y ¿cuál de las dos? ¿La Patty o la Non? Es japonesa. ¿La Patty o la Non? Mira, yo no me acuerdo cómo se llama, pero siempre me acuerdo de un detalle, esto según mi amigo, y incluso una amiga que me da mucha risa, que ella es como la única mina que conozco del mundo del hero cosplay japo, que todas las personas que están cercanas acá en Chile, que la han visto en persona, créelo, dicen que en la vida real es exactamente igual que en sus fotos, y eso como que a mucha gente... Entonces es la Non. Sí, ella es. Sí, la Non. La que siempre me dicen lo mismo, porque tú cachai que en el mundo del cosplay, la edición de imagen con Photoshop ahí es como loco, ¿cachai? Y casi siempre me comentan todos que la gente que la conocía en persona, cuando, porque ella ha ido a Estados Unidos también a eventos. Yo creo que el Nico me había dicho. Sí, el Nico también, sí. El Nico también la conoce en sí. persona, y todos me han dicho exactamente la misma opinión, que en persona es exactamente igual a la foto, y como que todo queda así como weón. La... De hecho, me han dicho que es hasta muy alta. Sí, parece hacerlo. Y sorry que haya hecho este comentario, pero Pirotes tiene. Es bacán, síganla en todo caso. Pirotes tiene mucho que ver con su estilo. Es que si es el origen. Necesito ver si ya tiene un cosplay de pirota esa hora. Sería pero perfecto. ¿Qué es este típico personaje? Así como... yo soy súper fiel a mi amo y daré mi vida entera, aunque tenga que sacrificarla completa por él y por el Ashram y bla, bla, bla. Que de hecho, cuando muere el personaje, hay que decirlo, me acuerdo que... Mi lado, mira, era como una wea muy estúpida, porque hasta ese punto en realidad la relación me importaba un huevo, porque era demasiado cliché, incluso yo siendo de 13 años. Ya. Como que era muy cliché, la típica wea de, ay, sí, yo soy súper sumisa porque probablemente este huevo me tuvo toda la vida y bla, bla, bla, y la wea. Pero me acuerdo que mi corazoncito hizo Doki Doki solamente por una milésima de segundo, porque cuando ella muere... En el último segundo de vida que le queda, escucha a Aslan gritar su nombre y ella como que abre las pepas al ojo y sonríe y se muere. Ay, eso lo hizo súper genuino todo, la verdad. Ah, porque en realidad sí, ella nunca había recibido amor de él. Esa parte... A mí me dio mucha pena por el tipo también en ese momento. Porque era como ese momento en que hice como... No le pude demostrar lo que me importaba. Así como... Ya la cagué. Que bueno, ahí Ashram se vuelve... No voy a decir que bueno, pero... Empieza a rebelarse contra Wagner. Entonces... Hay gente que le podría tener un poco de cariño al personaje en la serie. Como que ya... Piola. Pero en realidad... ese momento, cuando yo tenía 13 años... Igual me llamó la atención. Como que fue como... Oh, que cuático. Pues ahí quiero comentar algo de experiencia personal, que algunos van a decir, ay ya, pues Hayama. Pero yo tenía 13 años, yo tenía 13 añitos, y era todavía un niño entrando a mi adolescencia. Era un jovencillo, con la flor de la vida, cuando pensaba que mi futuro iba a ser brillante. Todo así como pura felicidad. Me acuerdo que el capítulo, cuando muere Gim, yo casi lloro. De hecho, a mí todavía me da pena porque una de las críticas que tiene Lodos en internet y en revistas norteamericanas, españolas de la época, es que decían que la serie estaba demasiado dirigida a Pan y a Delis y que el resto de los personajes no tenían mucha personalidad, como que no se afirmaba mucho la historia, el lore de los otros personajes, y que como hay gente que lo encontraba penca. Pero, ¡mentira! Pero Gim a mí me impactaba precisamente porque tenía como toda esta pena por lo que le había pasado con esta mina que se transforma en Carla, que como que se la habían raptado y se habían transformado en este personaje oscuro, y él tenía mucha pena. Y para mí, siendo yo que era muy fanático de Star Wars en ese momento, para mí Gim era como un Obi-Wan. Porque entrenaba mal, al principio lo hueveaba de que no hacía nada, pero el loco sabía de que él tenía potencial y que tenía que seguir con ellos y que iba a pelear por ellos y que iba a dar su vida por ellos, que al final lo hace, por cierto, da su vida por ellos. Y hay un, yo me acuerdo que bueno, cuando muere en sí, no me dio tanta pena, pero fue como, oh, bueno, se murió Gim, la wea penca. Pero no sé por qué, tal vez debe haber sido por mi falta de costumbre, porque para mí el anime todavía seguía siendo, no sé si algo nuevo, porque ya de los 6, 7 años veía lo que dan en Pipiripao, pero este tipo como de emociones tan fuertes no eran tan comunes en mi vida. Cuando lo entierran y le ponen la cruz y la hacha en la tumba, a mí me dio mucha pena cuando chico. Fue como, weón, porque... Mira, el anime igual me había... Bueno, de hecho era uno de los motivos de por qué me gustaba el anime. Que el anime tenía toda esta volada de la muerte, que yo veía Fuerza G, y los malos se morían, y que el papá, y la weá... Y el anime es sufrimiento. Tú sabes, anime es suffering. Sí. Y, sí. Y, pero todavía no estaba tan acostumbrado a este tipo como de muerte en tu cara con muchas cosas. Entonces cuando vi eso, cuando yo tenía 13 años, me impactó. Que además ocurre todo esto de que al final logra rescatar a la Ilia y ella se pone la peineta. Sí, le había hecho lo de la peineta, entonces para mí eso fue como... No, y ¿sabes cuál es el momento más cuático todavía para mí? Y que ahí sí que como que fue como... Oh, que uno de los últimos frames de la animación del último episodio del Lodo es que Barney y Dele pasan por su tumba y le dejan flores. Ah, parece que sí me acuerdo. En el último momento, último momento... Le dejan flores, fue como, weón. Es como extraño que se acuerden de un personaje así, así como el anime, que vayan al final y le dejen flores, fue como, weón, qué bacán. En ese momento para mí fue así. Ahora es un cliché culiado, tal vez nadie le importaría un pico, pero cuando yo tenía 13 años, para mí fue como, weón, qué lata. De hecho, por eso, yo creo que Gim es mi personaje favorito junto con Dilith. Es que Gim es como el personaje que había más conocer. Como volviendo a lo que yo había dicho antes, que había como que no lo sé todo del personaje. Y Gim era ese personaje que uno no lo sabía todo. Así es. Y también yo quiero comentar que el otro momento que para mí fue como... Ese momento para mí fue inolvidable como otaku, como fan de anime, con Lodos. Que nuevamente vuelvo a repetirlo, sorry el que sea tan monótono con esto. Es súper cliché ahora. Yo tenía 13 y fue como muy impactante para mí. Que es el último episodio, porque habían raptado a Dilith para sacrificarla y darle vida a esta diosa nuevamente que iba a venir como a conquistar el mundo entero y la cuestión. Y yo igual había visto animes con sensaciones fuertes, como lo había comentado. Creo, no estoy seguro si fue antes o fue como al mismo tiempo, pero yo vi Lodos muy muy pegado con Ninja Scroll. Yeah. Y me acuerdo que en ese instante cuando las vi, había visto como cosas de anime que eran tan chocantes, eran tan fuertes y como que te destruían tantas las ilusiones de fanático de personaje, sobre todo cuando eres adolescente o prepuber, que yo, a mí se me pasó por la cabeza en algún momento de que todos iban a morir. Ah, sí, lo que había dicho hace un momento. Yo de verdad, en un momento, tal vez me tragué mis propias expectativas de una weá que era completamente cliché y genérica. Pero yo de verdad algún momento pensé, puta, no sé, weón. Después veis la tumba de las luciérnagas y es como, conche de tu madre, monos chinos culiados. Entonces, en algún momento se me pasó por la cabeza que iban a morir todos. O que el final iba a ser triste. Bueno, si hasta en Sailor Moon se mueren todos en algún momento, ¿cómo no me iba a pasar por la cabeza que podía ocurrir eso? Entonces, y me acuerdo que, claro, al final se echan a Wagner, que se lo echan con ayuda de Ashram, por cierto, en una escena como bien, sí, muy bien dibujada, toda esa parte, por cierto, ¿no? Súper bien animada. Y me acuerdo que cuando sale que esto, que no lo hemos comentado, por cierto, que es una parte extremadamente importante para los fans de Lodos, que cuando Butchak se escapa y, ¿verdad?, y queda como prácticamente transformado en el malo maloso de todos Lodos. Sí, porque se me había olvidado agregar que Carla... Bueno, igual era spoiler. Pero se supone que el personaje de Carla, que era Leilia, queda poseída por esta especie de espíritu como de la... Yo le diría como la contrafuerza, como ocurre en Fate. Que en el fondo busca que Lodos quede siempre en conflicto. Como que trata de balancearle los poderes, que era lo que tú decías al principio, que es este lugar que está siempre en guerra. Yes. Entonces al final esta especie como de entidad residía como en una tiara que se ponía en la cabeza. Y como este gallo que se... ¿cómo es, se llama? Bucho, que es de clase de Dungeons and Dragons, ladrón. Chico. Que era como, ah, póker con ustedes, bueno ya. Y al final agarra esta tiara y termina poseído. Que termina poseído por el... One más desgraciado de todos los, te lo voy a comentar al tiro, que no es spoiler, pero él, Butchak, termina transformándose como en el malo maloso de toda la franquicia de los. ¿Así para el resto del tiempo? Sí, pues de hecho, cuando termina la serie, para mí lo único que quedaba abierto era qué iba a pasar con Butchak. Sí, pues. Lo único, y ahí ya me puse a leer que claro, que había pasado todo esto, de hecho, no sé si no... Fue un año después que salió la serie de televisión de Lodo, así que, bueno, eso. Y fue como, claro, qué chucha, qué pasó con el personaje, qué onda está volada, pero me gusta eso, porque dejan un cliffhanger de preguntarte por más, yo creo. O sea, para el loco que era más sí. clever. Porque yo cuando igual tenía 13 años hay un par de cosas que se me escaparon. Pero eso no, eso fue muy notorio. Entonces yo me pregunté, chucha, ¿y qué pasó con este weón? No creo que se le haya olvidado en la serie. Y ahí, después con los años, empecé a cachar que había más. Bueno, de hecho, también vi Legend of Cristania. Y fue como, ah, ya, este weón es realmente el malo de los. Porque es muy chistoso, porque yo la verdad no me lo esperaba. O sea, yo en un momento me acuerdo lo de Leilia, que si bien como que ella se libera y todo, la transforma notable. Te cortaste, Pau, de nuevo, repite. Que la transformación de Leilia cuando deja a Carla es bien notable. Y después como que creo, como que por un momento pensé que la serie que hacer con Bojack porque iba con la cuestión. Y después todo el mundo se pregunta qué había pasado con él y todo. Y eso me había dado la impresión de que Bojack podían salvarlo o se podía morir. Y esta cuestión iba a seguir saltando de una persona a otra. Y eso lo encontraba muy interesante. Sí. Bueno, al final lo dejan ahí en bandeja para todo lo que vienen los dos después. Entonces, sí. En ese momento fue como, Mish, tienes esta cuestión no para acá, tú continúa. Fue como, muy bien, loco. Bueno, lo que quería comentar es que el final en sí, yo me acuerdo que estaba viendo y pasa esta cuestión que al final a Wanda lo matan, que igual es muy cuático porque originalmente Asher le había cortado por la mitad literalmente el weón y el loco seguía vivo. Que es una cuestión muy hardcore en su momento. Y al final lo destruyen, pero Dillard, que estaba, la querían sacrificar y estaba en un altar, que le iban a robar la vida para revivir a esta diosa. Ahí Barn prácticamente pone en juego todo lo que había aprendido en toda la serie. Es como, bueno, ya soy como nivel 20, weón. algo tengo que hacer acá. Y yo me acuerdo que yo en ese momento, yo de verdad caí tal vez en una expectativa personal, no sé, pero yo de verdad pensaba que se iban a morir. Yo porque estaba muy, no sé, tal vez me pilló justo en un momento en la vida que vi muchas series o películas de anime que eran así. Sí, porque no, o sea, dentro de su como estereotipo, eso no debería pasar. Pero bueno, la cosa que quiero comentar es que yo estaba así como, no, weón, se van a morir por la chucha, no, se van a morir, weón, no, se van a morir, weón, no, se van a morir. Y pa, conche su madre. Mira, yo no sé si haya sido significante para ti, tal vez, porque es un cliché súper grande. Pero quiero comentar algo para la gente que vivió los dos en la época, que de seguro se va a acordar, porque esto es icónico. Que... es muy cuático como lo presentan, porque no te muestran a Barn salvando a Delete, sino que lo que te muestran es como un paneo donde pasa por la montaña donde había caído toda esta cagada y muestran como en un segundo a Barn con Delete en sus brazos, con el hueón sangrando, con un ojo como hecho mierda y con Delete obviamente como que tenía una bubia al aire, ¿te acordáis? Sí, era como, esto era tan innecesario. Bueno, la cosa es que, bueno, para ti es innecesario, lo entiendo perfectamente, pero yo me acuerdo que cuando vi, y es un cliché así como, yo supongo que las minas deben estar muy choreadas si vieron en esa parte, pero cuando yo vi eso, teniendo 13 años, me acuerdo que cuando Pan tenía a Delia en sus brazos y sale así como sangrando y con un ojo cerrado y con Delia así en sus brazos, yo grité ¡fuck yeah! Así, pero bueno, fue como, bueno, ¡yeah! Así como que se le salía a Plaza Italia a celebrar, loco, porque, mira, yo la verdad que, no sé, en un momento yo pensé que había sobreexagerado mi impacto con Lodos cuando me pasó eso, bueno, después salen en el caballo, salen así como una escena muy así como, ah, no voy a estar sin mí, pues weón, ja, ja, ja, y se van, y como final feliz. Sí, po. Y, pero yo me acuerdo que mi reacción fue como muy alta, así como que dije, no, tal vez exageré con mis Doki Doki en el corazón con el momento, porque era muy cliché, era muy obvio. Y fue como, ya, okay. Pero a mí me encantó esa parte. A mí me había encantado esa escena donde sale literalmente Pan con Delete. Y yeah. Después, cuando empecé a popular en internet, y cuando ya tenía mi computador propio en la casa, y me puse a revisar Anipay, páginas españolas, páginas en inglés. Weón, tú buscabas. Y me acuerdo que incluso con la Fran de Colombia, que le mando un saludo, que nos escucha acá en los podcasts, me lo comentó ella también, así que lo confirmadísimo. Tú buscabas wallpaper de anime a finales de los 90 y te salía esa imagen icónica de Pan con Dilly en sus brazos en todos lados. Bueno, era un wallpaper. En Bolaño también lo vi, pero no casi. Era un wallpaper icónico. Wallpaper icónico. En serio, sorry que lo diga, eso es muy estúpido. Era un wallpaper icónico. Y ahí yo me vine a dar cuenta que efectivamente entonces si lo era es porque si dejó un impacto muy grande a la gente. Chico. Ah. Es que es súper, es como entre cool y edgy, porque sale con la mina así como media en pelota, pero lo salva y está en sus brazos, que es como un sueño de guatón culiado otaku igual, así como sí, como que todo es muy, sí. Todo muy así como, ay, soy bacán, pero yo tenía 13, para mí fue como, weón, bacán, loco, no sé, para mí fue como, sí. Wow. Yeah. Rayos, no es como algo como que... Estoy pensando si me pasó algo así cuando tenía como 13 también, como viendo alguna serie. Porque, no sé, man. No sé. Sí. Bueno, a mí fue mi experiencia pero con esa. Pero bacán que haya sido así, no importa. Que bacán que haya sido así. Y el final es súper cliché, pero lo disfruté caleta cuando chico, no sé. Y cuando vuelvo a ver esa escena cuando salió el Blu-ray, lo que quería... Eso fue una de las primeras cosas que vi cuando salió el Blu-ray, porque quería recordar la imagen y fue como, weón, fuck, yeah. Así como... Qué gran momento. Pero yo entiendo que es un cliché. Va más encima, igual es un cliché de guatón otaku. Entonces fue como, ok. Pero no sé, en su momento me encantó. Era guatón otaku. Po. Pero ya en ese momento de decir que Pac, que era un personaje que particularmente creo que es quizás mi personaje menos favorito de toda la serie. Porque era como, puta, este pendejo, que en realidad no cacha tanto, hasta tiene potencial. Y de repente como que el rey dice, como, no, es que tiene que ser él tiene que salvar al mundo. Y era como, pero weón. O sea, mira me llama la atención igual eso, porque a pesar que tienes razón, sí. Igual el weón pasa siendo humillado durante toda la serie. Sí, pero, o sea... Sí, porque de hecho me acuerdo mucho del guardia, del entrenador, como del primer como fuerte al que llega, sí, que pues. Era como que ataca y entrena y la cuestión. Y después de esa escena con Diles, como que la actitud que él tiene, aparte de que descubre todo el tema del papá, de por qué realmente quedó desterrado el papá casi, fue como Pan después decide como no puedo recibir este tipo de honor, porque en el fondo le van a agradecer que haya salvado como el mundo. Y era como, no, voy a salir como a ser digno de esto. Y era como... Ok, sí, yo la pasó mal durante toda la serie, pero era como... Porque yo ya me cansé de ese estereotipo del protagonista de anime. Pero era como, pero no, él no era la mejor persona para esto. Mira, fuera yo... de que esta relación emocional con Dilly. Yo particularmente, Pan, para mí no es un personaje memorable. Para mí... No. Es de los protagonistas menos protagonistas de una serie, si se puede llamar así. Me interesaba mucho más el resto de los personajes. Ahora no lo odio, ni mucho menos. Es como que simplemente pasa eso. Y bueno, lo que ocurre de Pan con el Dilith al final me encantó. Entonces, igual ahí como que el personaje se me subió un poquito, ¿cachai? pero al final, final, final, final, po, o sea, es como... Sí, po. Ajá. O sea, lo que digo es que básicamente desde esa escena del wallpaper, a mí se me arregló mucho el personaje porque era como, ay, este cabro como que ya sabe dónde está en la vida, así, un poco. O sea, al final de cuentas, si sacáis el cálculo sin ni siquiera cachar que el Lobos... tiene todas estas cosas que vienen adelante, igual Lobas son casi en el borde de lo introductorio del universo de los... Porque ahí ya caché así como que después de todo lo que ocurrió, ahora sí que los buenos están preparados, ya son como nivel 25, 30. Sí, verdad. Entonces, claro, ahí se presenta como toda esta onda donde te da la sensación de que efectivamente queda mucho de los... Y yo la verdad es que la serie tiene muchos clichés... Es súper difícil recomendarla ahora porque hay un trillón más uno de series y las series que están presentes ahora actualmente son mucho más complejas, mucho más interesantes, precisamente porque hacen todo lo contrario que intentó hacer la serie de manera deliberada en su momento, que es caer a los estereotipos. Entonces, sí, es complicado, pero una de las cosas que tiene que ver, en Otaku no Shoso, creo yo, no solamente el hecho de los ojos 2020, sino que yo quiero rememorar lo que viví en la época con la nostalgia de este podcast. Y a mí me tocó eso. Y no, en ese contexto alguien podría decir, ah, Hayama, entonces tenés nostalgia Google si no estáis analizando esto con buen ojo. Loco, yo acepto que la serie es cliché, lo dije al principio de este podcast, así como que al tiro me fui a decirlo. La serie es cliché y brilla por ser cliché. Esa es la talla. Es que no puedo negar eso. Como si la serie brilla, es característica por ser cliché. De hecho, me acuerdo que hace muchos años, me acuerdo que en Past the Porcon, que el tracker de cine que participó yo, tuvimos esta discusión que decíamos: puta, Lodos, el Record of Lodos War será super genérica, super cliché. Y han pasado 30 años, estamos cumpliendo los 30 años del anime. Wow. Y de verdad que sigue para mucha gente en el top 10 de series de fantasía medieval de anime. Incluso con todo eso encima. Es que es buena, por eso digo, es bastante redondita en todo caso. Bueno, yo sé que en general la gente que la disfruta mucho, mucho, mucho, que la tiene más alto que yo incluso, es porque son historiadores de la animación, así como que hay gente que le gusta mucho el tema de la animación, o que incluso estudia animación, son animadores. Esa gente, yo sé que muchos de ellos disfrutaron así como a concholo, o sea, la tienen muy en alto, porque es un excelente trabajo sin muchos cuadros de animación. Aunque quiero decir algo, lo último, me acuerdo que antes de entrar a los spoilers yo comenté que en el tercer episodio era para mí uno de los mejores animados y que rompía un poco toda esta crítica que hay en internet de que mucha gente dice que el primero es el único bonito. No, weón, el tercer episodio tiene unos momentos súper la raja. Weón, cuando pelean con esos como hombres lobos al principio está súper bien animado. Cuando pelea Pan con este compadre que lo quería meter a su... como a su armada, también está súper bien animado. Después cuando se encuentra con Ashram y que la base, la fortaleza se está quemando entera, el humo está súper bien animado, no sé si te diste cuenta, Pau. No me acuerdo. Está como que como el fuego está súper bien animado, el humo. Me acuerdo que hay una parte donde le tiran, el weón va a pelear y sale como una cámara desde la perspectiva de su espada hacia adentro donde le va a pegar a Ashram, que está súper bien hecho. No sé, para mí el tercer episodio está muy muy bien animado, entonces rompe un poco ese comentario que siempre leo de que dicen que el uno es el mejor de todos y el resto baja la calidad. Yo no comparto eso. Yo en general no tuve problemas de calidad, lo único que sí caché eran como lo que quería comentar eran esos como pequeños recursos para hacerla un poco más barata, que era por ejemplo estos paneos como por ejemplo que pasaba, no sé, como el primer plano de un caballero y como que aparecía la mano con la espada, pero en vez de tener movimientos como que deslizan el cel de la espada hacia arriba, como que la está subiendo. Es que de verdad que los locos además se gastaron los momentos de animación bacanes en segundos. Y esos segundos son a toda raja. Por ejemplo, en el primer episodio, cuando le disparan esta flecha al ojo del dinosaurio, estamos bien, del dragón, le sale también la cámara como de adentro de la flecha, donde se incrusta la flecha en el ojo del dragón. Y esa parte es muy larga. Es como que todo mucho, mucho detalle. Que había algo que yo quería decir, que no sé si lo dije en otra, pero tenía mucho, yo pensé que era porque tenía mucho más plata, pero quizás tiene que ver más con un tema narrativo, que a diferencia de otra serie, el primer episodio, y después ocurre mucho, que la acción tú la ves como todo. No es como un primer plano del weón como simulando que corre, sino que era como de verdad están todos moviéndose en la circunstancia. Como equipo. Sí, entonces era como eso y lo encontré muy valuable. Porque como Scooby-Doo, así. Una wea así, pero en el fondo era como muchos movimientos como cuerpo completo, que hoy en día eso se evita porque es muy caro. En cambio tú los veías como caminar por ahí, ¿no? Y se lo encontré como bien notable también. Y se mantiene durante la serie. Y quiero volver a insistir que el nivel de detalle de los frames es súper alto. Por ejemplo, Carla está súper bien dibujada. Hoy sí es preciosa. Cuando sale los frames así como encima, hermosa. Bueno, Pirotes es un clásico del hero cosplay, lo vuelvo a repetir. Mucho sí. Hentai también de ella. De hecho, mucha gente dice que como que ese traje así como en ese escote que tiene también lo popularizó ella en el anime. Entonces, hay como mucho tema eso para los buenos que le gusta dibujar. En ese hace un momento estaba buscando el tema de los cosplay y de hecho me aparecieron muchos links que están como en trackers externos para poder verlo. Me da mucha risa. Sí, no, esa mina, la cantidad de doujin y hentai que hay de ella es por montones. Y supongo que tú lo entendís porque, mira, no estoy seguro, pero si no es la primera, igual es pionera en ese fetiche de la elfa rica con piel oscura. Y que tiene como esta cuestión como servicial además, y que es muy seca además. Sí, además seca, ¿no? Y está súper bien dibujada, sí. Los aros que tenía. Sí. No, era muy, muy bonita. De hecho, no sé si te diste cuenta que como tú estás metida en el cosplay y tienes mucho mejor ojo que yo en eso, que como que toda la joyería de la serie está muy bien dibujada. No sé, por eso yo lo hablaba como Rayard, porque Rayard tenía como este filigrama en la armadura y toda la cuestión, y a la vez teniendo como esta sensación como un poco tosca, como que las cuestiones no son necesariamente nuevas. Claro, es como lo que juega Star Wars, esto de del futuro, pero todo destruido, todo con tierra, todo cochino. Sí. Una cuestión así, entonces, por ejemplo, la peineta que le dan a Leila cuando se mejora la que se Gim, esa peineta es preciosa como está hecha, además. Sí, incluso salen hasta, no sé, vasos, así con diseño. Sí. La serie en ese contexto está súper bien dibujada y la gente que le gusta la animación la va a disfrutar. Ahora, y vuelvo a insistir, la serie está súper lejos de ser una obra de arte a nivel de guión, porque no es lo que se preocuparon per se, que volver a repetir de que esto es un log de Dungeons and Dragons, lo cual igual estábamos hablando de que es una historia que se creó en tiempo real, así que sí. También tiene como esos momentos como bien interesantes desde esa perspectiva. La verdad es que creo que la serie es muy recomendable para la gente que quiere entender un poco la historia de la fantasía en el anime. Sí, pues por eso ahora me está fijando de que, no sé, era como la impresión que tuve cuando vi la por primera vez esa película de Hokuto no Ken. Que para mí estaba como todo el shonen estaba en esa película, por ponerlo. No te culpo en lo más mínimo que pienses. Sí. Entonces sí, como que ahora lo tío. Y lo que puedo cerrar acá con los dos, que tú me preguntaste de hecho al respecto, que lo quería dejar para este momento, es que efectivamente Lodos fue muy muy popular y creó una franquicia que se vino a repetir con los años. Durante el periodo de los 90, que es el que está aquí en Otaku Nuchoso, salieron dos producciones más. Una es Legend of Cristania, que es una película, y la otra es la serie de televisión de Record of Lost Wars. Miren, No, yo creo que como no lo hicimos introductorio y como estaba comentando, yo no quiero hablar de nada que la Pau no haya visto, no voy a hablar de ello así a nivel, así como con lujo de detalle, pero lo que sí voy a decir, así muy, voy a decirlo muy de manera rápida, la película de Cristania vale callampa. Es mala. No la odio tanto a muerte como es una basofia, es lo peor que ha pasado en la vida como muchos fanáticos de Lodos. Creo que simplemente le atribuyeron un estilo de dibujo que a Lodos no le funciona. Y además a nivel de trama también es un poco fome. Entonces, es una película que mucha gente le carga. Está así como tirada en el hoyo del abandono anime, como le dicen los gringos. Como estas cosas que nadie recuerda. De hecho, tiene que estar muy adentro de Lodos para haberla visto. Es muy común en esa época que todo el mundo te decía que había visto los OVA y después en un segundo plano muy bajo que había visto la serie de televisión y realmente era como uno de 100, weón. Que 100 era como todo el público de los en Latinoamérica. que habían visto Cristania. De hecho, yo no la vi en los 90. Yo la vi muchos años después. Yo la vi como en el 2008. Y no, para mí fue como, no, olvídalo. Y, de hecho, nunca había escuchado esa versión de esa serie de TV, nunca había escuchado. No, mira, la serie de TV, aunque no lo creas, sí metió mucho ruido. Yeah. Y metió mucho ruido única y exclusivamente por una cosa que la voy a mencionar, porque yo sé que mucha gente me va a matar si no lo menciono, porque es un detalle de Lodos muy recordado. La serie de televisión es mala, es mediocre, la animación es penca, la trama ya empieza como dice la mierda. Creo que una de las weas más horribles que cuando yo no la vi entera porque la dropié, la tiré, porque de verdad que me aburrió en su momento, que está basada en los logs y en las novelas, pero como que netamente la producción de esta serie de televisión se centró en eso y nada más que en eso. Entonces los locos hicieron como vista, como se saltaron olímpicamente los OVAs de Lobos, lo cual era como, weón, qué mierda me estoy hablando si Lobos es famosa mundialmente por los OVAs. Entonces era como que chucha. Ya lo que voy con esto es que, como estaba comentando hace un rato atrás, que tuvieron que saltar o acortar cosas en los OVAs porque terminaron 103 episodios, pasan, salen personajes en la serie de televisión que te los presenta como si los conociera y no salían en el OVA, salían en las novelas y no cacháis quién chuchas son. O incluso hay momentos que hay capítulos que como que sobrescriben lo que ocurrió en los OVAs. Entonces como weón, no puede ser. ¿Qué? Bueno, la cosa es que la serie es mala. Yo no tengo mucho que decir al respecto. Yo no creo ni siquiera que quisiera tener un capítulo de otaku nocioso de ella, porque de verdad que me daría mucha lata volver a verla. Pero no me dan muchas ganas. Pero mucha gente quedó extremadamente vuelta loca con esto que voy a mencionar, y había gente que pensaba que iba a ser incluso mejor que los OVAs, y la gente estaba vuelta loca, e incluso hay gente que está vuelta loca hasta el día de hoy con lo que voy a comentar, porque no los culpo para nada. Y es que el opening de la serie de televisión de Lodos es Kiseki no Umi, que está compuesta por Yoko Kanno y cantada por Maya Sakamoto. Ah, ok. Y es para mucha gente uno de los mejores openings de los 90. Después que anota el nombre para escucharla. Sí, Kiseki no Umi es... Oh, bueno, yo me acuerdo que la... Mira, bueno, ya estaba toda la serie completa cuando me enteré que se venía la de televisión de los dos. Ya, incluso me acuerdo que había gente que ya me la había visto y me ha dicho, no la veáis, vale callampa. Y me acuerdo que cuando empezó a proliferar todo esto ya de lo digital y empezaron a pasar CDs con openings y endings de anime grabado en video en CD, así como aquí está mi compilado de openings y endings, toma, en MPG, en AVI, en Real Media, whatever. Yo me acuerdo que alguien me pasó el opening de Lodos, de la serie de televisión, y cuando lo vi quedé con la boca abierta, Pau. Yo dije, weón, luego se ve increíble, el opening es la zorra y tiene el manso tema, conche su madre, porque yo ya había visto Escaflones. Entonces cuando pasó eso dije, me tienen que estar agarrando para el hueveo, ¿cómo pueden decir de que esta wea es mala? La quiero ver ahora. No, esta wea me estuvieron troleando todo este tiempo. Entonces, y era solo el opening. Mira, yo, para la gente que nunca lo ha visto, yo invito a la gente que en YouTube escriban Lodos TV Opening o Kiseki no Umi, que es el milagro del mar, y es increíble el opening. Para mí es la raja, también es de esos opening que en EP3 me han acompañado toda la vida, Pau. Es excelente el opening, es 10-10, pero la serie 1 es como no, es 3-10, dijémoslo así. De verdad que y eso es como todo lo que podría decir de Lodos en los 90. Después, ya en los 2000, que no va al caso, siguió saliendo cosas de Lodos. Hay mucha gente que se acuerda que está esta serie que la volvieron comedia y es como ver Slayers con Lodos. Y que muchas personas dicen que era como una ofensa, así como, no, ¿cómo pudiera hacer esto con Lodos? Y honestamente yo la encuentro mejor que la serie de televisión. Sorry. ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una weá que es como una comedia de Lodos. Es pues humor de Lodos. Y para gente que lo sabe porque la serie ha seguido en otros formatos, las novelas continúan, los juegos de rol siguen publicándose en internet y han salido muchas cosas, han salido videojuegos de Lodos, muchos. De hecho, en Occidente mucha gente se acuerda del juego de Dreamcast de Lodos, que es un diablo. ¿En qué sentido un Diablo? Que se juega en Action RPG por tiempo real, como Diablo, el juego de Blizzard. Ah, ya, yeah. Ajá. Y ahora, en el año 2020, lo último que ha pasado con Lodos es que Ladybug, que es un estudio doujin de juego en Japón, que es la raja, sacaron ahora en marzo, en Steam, el juego de Lodos, que está protagonizado por Dilith, y que se ve la raja. Yo, mira, a mí lo que me había pasado con cuando lo vi, o sea, para empezar yo quedé para la cagada, porque fue como, fuck, ya van a sacar un juego con Dilith el año 2020, pero para mí lo que fue el maravilloso es que es Ladybug, porque Ladybug es un juego de Konosuba. Ya. De Konosuba. Sí, y yo comenté en el podcast anterior que a mí no me gusta Konosuba. Ya. No sé, me aburrió, la verdad es que fue como... Yo la verdad tampoco me gustó mucho Konosuba, también la dropié. Ya, y la cosa es que salió el tráiler, que era como, bueno, este grupo es nuevo, nadie los cachaba, se llama Ladybug, y acá está el juego de Konosuba, para que lo vean, y explotó internet, porque es el manso juego. Bueno, ¿sí? El juego de Konosuba es lo mejor de Konosuba, así, pero por lejos, porque los locos prácticamente hicieron... un juego 2D que tiene el Dotard de Castlevania y el gameplay de Mega Man con Konosuba. Y eso, suena entretenido. No, es muy, muy entretenido. Y ese mismo equipo hizo exactamente lo mismo con Record of Lodoss War. Suena demasiado bien. Así que cuando has visto los videos, los trailers de la raja, de hecho, ¿sabes qué? Lo voy a poner como anexo de bonus en mi blog, para que la gente vea el trailer del último juego de Record of Lodoss War. Para que se dé cuenta de que la franquicia está viva. Sí, pues. Pero yo no sabía que estaba viva, de hecho. No solamente la franquicia está viva, Dilith está más viva que nunca. ¿Qué hagan? Eso explica hartas cosas, la verdad, de por qué se ha mantenido como en tan vigente. Sí. La verdad es que ahí está Lodos todavía, pues ahí penando cada ciertos años. Entonces, ha estado bien presente en mi vida, ha sido bacán. La verdad es que entiendo perfectamente que tú te hayas aburrido, Pau, porque siento que fue un producto de la época y probablemente mucha gente lo haya sentido, sobre todo escuchándome, porque yo tenía 13 años cuando la vi. Tipo. Ahora, yo vuelvo a repetir, mis amigos que estaban involucrados en D&D, que mayoría de ellos eran mucho más grandes que yo, incluso algunos que tenían 23, 25 años, estaban... muchísimo más vuelto locos que yo con Lodos. De hecho, yo conozco es que además, que se la si compraron. Es que encima si le da como justo en las mecánicas del D&D, yo lo encuentro ser maravilloso. Es que además estamos hablando de gente que juega rol toda la semana. Sí, o por eso. Entonces, otro tipo de gusto. Y de hecho, eso es lo último que podríamos cerrar. No sé si te quieras dar tu sección favorita, Pau. Ya, perfecto. Porque ya. Hace unos años atrás salieron los Blu-rays de Lodos, que tú comentaste que los viste RIP y que te había parecido hermoso. O está en Amazon. Ya. Está súper bonito. Sí, una caja, creo que es como que sale, no me acuerdo, si corrígeme si estoy equivocado, pero es como tipo, como medio un libro que sale pan y Dilith al medio, algo así. Y un dragón. Sí, ya, ok, sí. Sale $28. Y si mal no recuerdo, creo que viene los Blu-ray y los DVD. Acá dice que viene Loba y Chronicles of the Heroic Knight. ¿Qué es la serie de televisión? Dice que viene el Blu-ray. Ah, sí, pues viene el Blu-ray, el DVD y digital, dice. Sí, viene todo en uno, sí, para que no te puedas. Una cuestión generosa. Ah, viene con todo incluido, así como no falta que venga con VHS y la buena. Sí, pues. Está súper bonito. Es como llegar. Hay uno que sale $60. Es como llegar y digerir. 60. Ah, pero este viene con, sí, el de $60 proviene con la serie TV. Ajá. Sí. No tan interesante. La verdad es que no, Pau. Si es que hay alguien que no esté escuchando acá en Otaku no Chuso que opine lo contrario, adelante. Voy a opinarlo ahí en los comentarios. Pero la verdad es que para mí la serie de televisión es muy olvidable. Yo no la terminé de ver. A mí me dio paja seguir viéndola. Fue como, bueno, qué fome, ¿eh? Y lo más cuático de todo es que creo que de repente se arriesga a hacer cosas más fuera de lo común en el rol. Entonces yo tal vez podría ser incluso mejor para algunas personas, pero para mí fue como, weón, no. Y es tan fea y el nivel de quality que tiene es pero impresentable, weón. No sé qué pasó ahí, Pau. No sé qué pasó ahí. quizás quisieron hacer un reset como para ver si revivían la franquicia. Como con más fuerza, pero era como mejor no tocarla. Pero bueno, eso. Yo me quedo tranquilo de que tú viste el rip de Blu-ray, perdón, y te lo encontraste bacán. Sí, está bacán. Estaba que creo que son de Fan Animation, por cierto. Animation. Debe ser porque es como el gran distribuidor en Estados Unidos. Junto con Rystaff, si mal no recuerdo. Deja ver que me risa porque a veces son tan cararrajas como esto me lo robé Crunchyroll filo así. Sí, que dale nomás. Y sale. A ver. No, parece que no tengo el otro disco duro, pero por ahora. Bueno, después lo revisaré. Ya, tranquila. Sí, la vi en muy buena calidad en todo caso. Bacán. Y esto es lo último que voy a agregar el día de hoy. Lo último, porque hoy día yo puse que nos podían mandar preguntas, pero la verdad es que más que preguntas nos mandaron comentarios del tipo, ah, sí, buena serie, saludos cabros, como eso. No, sí. No nos llegaron preguntas per se, como que la gente más bien dijo, ah, sí, luego, bacán, como que fue eso. Yeah. Pero lo que sí quiero comentar, porque nuestro amigo Quincho ya lo dejó públicamente en nuestros comentarios del podcast, y quiero confirmar de que lamentablemente es cierto, me voy a dar el lujo de comentarlo, y creo que es como que esto cierra el podcast del día de hoy, porque sí. Una de las cosas que más me interesan hablar acá en Otaku Nocioso es sobre la experiencia nacional, sobre el tema otaku acá en Chile. Bueno, la cosa es que el Anime Expo, no me acuerdo en qué año fue, debe haber sido como unos 4 o 5 años atrás, tal vez más incluso, invitaron a Sherry a Chile, créanlo. Y mucha gente debe estar diciendo, weón, what, qué, what the fuck, en qué momento, en qué circunstancia. Yo me enteré muy vagamente, no quiero pegarle el palo a Quincho de que no hizo la publicidad suficiente, no tengo idea. Pero yo me enteré muy, muy vagamente, de que yo me enteré así como a días que iba a venir ella. Y yo me quedé... Solamente quería decir el tema generacional, que yo no tenía, por ejemplo. Bueno, la cosa que se nota cuando las cosas están dirigidas a otakus viejos. Sí, po. Ajá. Y ella vino a Chile, y yo no fui porque no estaba en Santiago, me acuerdo de eso, no me acuerdo en qué contexto, pero no estaba en Santiago. Y no pude ir, y me dio mucha lata. Porque, como comenté, el opening y el ending me encantan, me fascinan. Bien. Y mucha gente lo sabe, Quincho me lo comentó una vez en persona cuando nos juntamos, y dos amigos también me lo comentaron cuando habían ido al evento, cuando les pregunté cómo estuvo. Y lo que pasó con Cherry acá en Chile debe ser uno de los momentos más vergonzosos y horribles como chileno otaku que me han dado a escuchar. Y de hecho, en este momento agradezco no haber ido. ¿Qué onda? Porque ¿qué pasó? Realmente cuando me contaron qué ocurrió, a mí me dio pena, mucha pena. Ella fue a cantar a Anime Expo. Yeah. Y bueno aquí yo entiendo la buena onda y las buenas intenciones de Quincho, me mando saludo, que es el que organiza y hace el Anime Expo. El Record of Love War fue una serie muy importante para nosotros de esa generación, o gente más vieja que yo, bla bla bla, ya dejé todo en claro eso, así que sí tenía mucho público en Chile en algún momento, incluyendo los roleros. Yeah. La Anime Expo hace muchos, muchos años que dejó de ser un evento donde era gente vieja. En general, el público de Anime Expo es gente muy joven. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, los viejos de mierda como nosotros empiezan a perder los motivos para escapar de la casa y ya no van a eventos, pasa muy seguido. Y yo me enteré muy tarde. Yo creo que si me hubiera enterado antes hubiera ido con una patota de personas probablemente. Y esto yo no lo viví, pero fue lo siguiente, y así me han contado el creador, fundador y el que organiza la expo, y dos personas más lo siguiente. Primero, nadie sabía quién mierda era. Nadie. Segundo, creo que si hubieron 100 personas que fueron a verla en el escenario de la Anime Expo, fue mucho. Esta mina vino con violinista de Japón, y con un grupo que también le hizo bacá en Chile. Y la cosa es que cuando ella se puso a tocar los temas de Lodos, además de otras cosas que también toca otro anime, que en realidad es como de la época, en ese momento se estaba jugando la Copa América en Chile, y estaba el partido de Chile. ¡No! Y la cosa es que cuando ella estaba cantando Adesio Fortuna, Chile metió un gol y toda la gente gritó ¡Gol! ¡Ay, no! Y ella se asustó, quedó así como qué hueá pasó acá, y como que quedaron así como Eso. Ay, qué vergüenza. Bueno, la cosa es que por ejemplo, mis amigos me contaban que miraban la situación y se les caía la cara. Era como, weón. Obvio. Y bueno, yo, bueno, ella, a mí me han contado que ella fue súper bacana, así como que dijo muchas gracias por invitarme, lo hablaba, y yo creo que su sensación de haber venido acá fue como, weón, no vine a hacer nada. Fue como, vine a puro a decir hola y chao, porque mi trabajo no fue apreciado por nadie. Sí, porque me imagino que si ella hubiese ido, no sé, a Estados Unidos, hubiese sido diferente en ese caso. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que, esta es mi opinión, pero creo que en eventos de los calibres del Anime Expo, ahí deberían hacerlo en un sector encerrado, no en el lugar de la Expo, pero bueno, aquí Quincho probablemente nos va a decir Hayama, bla, bla, bla, pero bueno, son cosas que pasan, la verdad, así que no me quiero extender mucho en eso, pero eso fue un momento que cuando yo me enteré, fue como, oh, de verdad que lo sentí en mi corazón, como que se me rompió un poco, y me da mucha pena por ella, pero bueno, Chile. Qué vergüenza, pero bueno. Y eso, creo que eso es todo lo que podría decir de los el día de hoy. Que acepto que este es por lejos probablemente mi podcast más monólogo que he hecho. Pido disculpas, pero bueno, pero yo sabes que yo estoy contento, Pau, que hayas sido sincera conmigo y me hayas comentado tus sensaciones frente a la serie. Bueno, para eso estamos. Eso era el acuerdo. Yo por lo menos estoy contento de que la hayáis visto y que no la, bueno, por último me digas que qué bacán que por último te aburrió, pero apreciáis ciertas cosas, porque si me hubieras dicho que la encontraste horrible, ahí tal vez me hubiera dolido un poco más, pero bueno. No, de para nada. Es indudablemente una producción, pero así maravillosa y a toda raja. Y yo creo que lo que pasa es que, como yo he dicho muchas veces antes, yo puedo ver una cuestión que puede que se vea horrible, pero si la manera en que está contado me agarra, puedo ver cualquier cosa, pero en este caso no se dio nomás. Y lo digo completamente porque un tema de gusto en mi caso. Eso, sí. Yo para mí es eso. Bacán. Sí. Y espero que la gente que nos esté escuchando le haya interesado el programa el día de hoy. Y... tenemos que comentar que ojalá, bueno, no quiero adelantar mucho porque tú cachai que cuando uno adelanta este tipo de cosas puede quedar la cagada entre medio, pero sí. Creo que el próximo episodio de Otaku no Chozo vamos, si tenemos un poco de suerte, no quiero prometer nada de nada, pero si todo sale bien vamos a tener un nuevo episodio temático general que no tiene que ver con una serie en específico. Sí. Así que esperamos que nos resulte la coordinación, más que nada. Si no importa, si no grabamos otro episodio de otra serie o de otro tema, ahí vemos qué hacemos, pero estamos como en coordinaciones de ese tema, así que, ¿eso? Sí, eso. Yo voy a mandar saludos al Carlos, al Gendo, que había hablado también de que su personaje era Jim. Bacán, aguante. Y saludo al Claudio porque juega de ID, pues, aunque, bueno, ahí no sé cómo le harán los que juegan ahora con la cuarentena, ojalá se pueda solucionar a distancia. Yo conozco gente que hace partidas por Discord, así que no sé. Sí, no, yo tengo, mira, de ese grupo me queda solamente una amiga que sigue jugando rol, pero juega rol así, pero... De hecho, es tan fanática que tiene su ID, sus personajes crearon rol en su bio de Twitter. Como ese toque. Y bueno, tengo un amigo un conocido que él es muy muy muy todavía metido en el rol y que tiene una tienda de juegos de rol, así que te imaginarás que para él es su vida de verdad esa weá. Sí. De hecho, eso podríamos decir para terminar el podcast del día de hoy. Este programa va dedicado a todos los roleros de este país. Sí, definitivamente. Eso, y pido disculpas si no soy un experto en el tema ni mucho menos, pero es lo que hay. Sí, bueno, ahí no me nos excusamos, yo me excuso porque somos más demonios chinos, la verdad. Oh yeah. Sí. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Chozo. Fue muy bacán estar en este episodio, espero que nos veamos ahí y cuídense, cabrón. ¡Lávense las manos, mierda! Sí, o sea, traten de no salir. Cuando los pilla, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el orden que sea. Así que eso, besitos y nos vemos en el próximo episodio. Chaito. Bye, bye. Tadá.